Es una semana, la que viene me la pido yo, así que... Ay, te vamos a extrañar. Yo soy uno y después soy el otro. Ah, perfecto. Bien, bien. Sos todo. Sos el tercero, la tercera en la pareja. Total. Sí, está muy bien. Es una pareja abierta. No, sí. Es una trieja. Somos una trieja. Por supuesto. La vi a Choro en Chapadmalal. Muy bien. Fui a su show. Fui la única de Urbana Play que fue a su show en Chapadmalal, Intenso está todo. Está muy intenso. Qué fuerte, chicos. Pero de verdad, me puse la 10. Vos siendo tu compañero, ¿no fuiste? Y Diego Poggi. Tenía que trabajar cada claro, día. ¿Segura? Basura. Pero bueno. Bueno, se van a quedar entonces con Diego Poggi y Marina Moroni. Nosotros vamos a volver. Recuerda, el sábado hay Punto Caramelo. El sábado tenemos Punto Caramelo a las 10. A las 10 de la mañana. A las 10, Girafa. Vamos a estar hablando... Sí, se las dejo por si alguien después quiere mandar algún mensaje a la radio. Viste que a veces que tenemos ganas de que nuestros padres, los que tenemos suerte de tenerlos, que se separen. Y hay gente que tiene ganas de que sus padres vuelvan. ¿Y vos? A mí me encantaría que se separen. ¿Por qué? Serían más felices los dos por su... Bam. ¿Y qué sabes vos? ¿Y si ellos no quieren que digas eso? Dije un montón de cosas en esta vida. Ya le caigo. Nos vemos mañana. Una más. Mira, un abrazo. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que después de las vacaciones decidió empezar 3 actividades distintas: taekwondo, cerámica y portugués. No le va a durar un mes. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, de lo que yo me quisiera olvidar en mi vida es que en la fiesta de mis 18 años hice una coreografía con un tema de Lady Gaga, un remix, y nada. La coreografía empezaba yo sentado y... ¿Y? Me caí de la silla. No. Imagínate mi casa, 100 personas, con 18 años. No, una vergüenza. ¿Cómo me gustaría olvidarme de eso? Ay, no. Me persigue hasta el día de hoy. Me mata. Pobrecito. Hola, Marina Moroni. Hola, Dieguito Poggi. Qué placer reencontrarnos en Olvídate de Todo. Todo tranqui. ¿Qué se cuenta, Pipi? Muy, pero muy bien. Muy bien. Un calor hermoso en ¿Volvió? La ciudad. Sí. ¿Nunca se fue? No, en un momento medio que sí, puede ser. 2 días, 2, 3 días, 24, estaba fresquito a la mañana, pero ahora ya ha vuelto el calor. Ay, Dios. Pleno verano. Disfrutémoslo porque después nos vamos a cagar de frío. Es así, somos así nosotros. Queremos somos lo que así. No tenemos. Somos así. ¿Cómo estás? Muy bien. Me dio gracia el audio del oyente porque, o sea, estás sentado. O sea, no te puedes caer, estás sentado, ¿entendés? Es como ya está. Bueno, digo, ¿quién no le erró? Buena estabilidad. ¿Quién no le erró alguna vez a la silla? ¿Qué movimiento? Yo quiero ver esa core, o sea. Mándanos el video. Que, sí, no, gran material. Aparte, me imagino toda la familia, todos los 100 invitados grabándolo al oyente, claro. Todos con el celular, o sea, hay 100 videos de diferentes ángulos. El otro se estrolló mal. Está muy bien. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, dos preguntas. ¿De qué se quieren olvidar? Cuéntenos si se quieren olvidar algo del fin de semana, del lunes. Y también, ¿cómo está la calle? Son nuestros ojos en la calle, así que nos van contando cómo están las diferentes, bueno, egresos, accesos a la ciudad y todo eso. Sí. ¡Hola! ¿Quién está por ahí? Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buen lunes. Buen lunes. Bueno, les comento General Paz. Sí. Mano al río y mano provincia. General, la verdad que tránsito medio abajo. Lo malo es que mucho manejo agresivo hoy. No sé qué está pasando. Ah, mira. Manejo agresivo, lunes. Uy, saludos, amigos. Sí. Arrancando la semana, ¿será eso? Puede la ser. Gente como que para mí está más estresada los lunes. Los viernes ya llegó como totalmente cansado. Y capaz que llegó mucho el que se fue de vacaciones, el que tuvo la posibilidad de irse de vacaciones en enero, volvió y tiene bronca con la vida. El contraste, ¿no? El contraste de la vacación, volver, la realidad, las responsabilidades, el tránsito. O que quedaron los boludos de siempre. Puede ser. Puede ser, amigos. Pero la General Paz dijo tránsito medio abajo, o sea, bien. Sí, estoy viendo, mirá, la General Paz, no, está en verde, estoy viendo acá, voy en vivo, está en verde, no veo nada raro. Está, a ver, un poquito trabado, a ver qué te puedo mostrar, qué te puedo contar, mejor dicho, no, qué te puedo mostrar, medio raro lo que dije. Bueno, no sé, contanos. Está todo en verde, amigos, rarísimo, está todo en verde, ahí lo estamos mostrando, buenísimo, gracias, Florcita. Y tenemos demoras desde la unión de los ramales Pilar y Campana por un incidente en el kilómetro 28, mano a la ciudad, y también la traza está cargada rumbo al norte, pero nada demasiado complicado, ¿ok? Carga la de Lepiana en Mano Seiza, pero nada, viste, de nada que sea obstruido, extra, recontra mal. Extra lo de todos los días. Bien, o sea, la gente quizás estadísticamente se va más en febrero ahora que en enero. Sí, ¿será que eso? Los que tienen pibes se van en enero. ¿Y en febrero no se puede, decís? ¿Y en febrero? ¿Pibes? Y pues ¿qué arranca en marzo? No, ya hay un parque y ya arrancan ahora. Y los que rinden ahora. Tenés razón, mi sobrina arrancó hoy el jardín, el maternal. Claro, hay muchos que arrancan ahora, se adelantó un poquitito. No, los nenitos chiquitos con el uniforme. El shortcito mide una cosita de 2 centímetros. Mide. Aparte, los primeros días tenés todo planchadito, lindo, sí. Y te vas después. Papá, por favor. Espectacular que seas de otro. 1168611043. Sí, es espectacular. Con los niños son de otros, increíble. Hola, a ver. Yo no me quiero olvidar de nada. No tengo nada que aportar sobre tránsito. Okay. Solo agradecer que ese muchacho dijo que General Paz está de medio abajo y yo estoy volviendo a rendir un parcial. Feliz, porque voy a llegar más rápido a mi casa. Vamos. De Capital a Zona Norte. Los quiero. Muchas gracias. Qué bien. Entonces, los quiero. Es que ella estaba agradecida con su compañero oyente. Por eso pedimos que manden audios manden en primera audios, persona, amigos. Porque ustedes están aportando, miren, al humor de otra oyente. Qué importante. Hace calor, amigos. 32.2 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato hablamos con Bianco. Nos va a contar cómo se viene la semana, si tendremos lluvias o no en algún momento. Yo creo que miércoles puede ser que pase algo. Esperemos un poquito de agua, a ver si refresca. Y nada más, amigos. ¿Se quieren olvidar de algo? ¿O arrancamos? Uno va. Diego Poggi siempre tiene compañeras que son re copadas y re lindas. Ah. Te felicito, Diego Poggi. Las atraes vos. Para mí es... Él las pide... No, es verdad. Yo cuando entré a la radio me dijeron, mirá, Diego Poggi pide que tengan ojos verdes. Nada, no, mentira, nada. Yo no tengo pretensiones a este chico. Yo no pido nada. Acá los equipos los arma la cúpula de la radio. Puesto. Pandiela, Majo, Zuka. Zuka, Majo, Pandiela. Es tu suerte nada más. Yo soy un agradecido de la vida. Imagínate. Gracias a ustedes por soportarme. Gracias a toda la radio por soportarme, amigos. Gracias a vos. Tengo algo en el ojo. Prendí el cardián, te juro. Prendí el cardián, ¿viste el aire acondicionado? Sí. Del Renault. Lo prendí, de repente salió... una basura y me entró en el ojo. En este momento estás parpadeando con una sensación de que tenés algo en el ojo. Así que tengo la mitad del ojo rojo, uno, y el otro sí, no. Sí, te estoy viendo. Ay, si hay alguna técnica del otro lado, yo lo quise ayudar. Le abrí el ojo con mi mano para ver. Le dije, a ver, mirá para abajo, mirá para el costado. No vi nada. Un tarado, no sé qué hacer. ¿Alguna gotita? No hacemos nada. Bueno, amigos, la técnica de la basurita. ¿Cómo es la técnica de la basurita, Walter? No, ¿qué decís? A ver. ¿Está saliendo al aire? Salí al aire. Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? Buena semana, al control. Gracias. ¿Cuál es la técnica de la basurita? Después te cuento. ¿Eh? Te cuento. La pucha. ¿Qué? Ah, suena una grosería. Queda para el final del programa. Raro. Quédense así. Yo me había olvidado de esto, Ah, lo tiraste por el auricular y pensaste que lo iba a... Para el final del programa. Bueno, al final se quedan y Walter nos va a decir de qué se trata. Bueno, amigos, arrancamos. Fin de semana estuve de mudanza, perdón que sea autorreferencial. Sigue la mudanza, no es algo que sea de un solo día. Pero... para mí es un cambio positivo. Claro. No, un par de metros más, una terraza un poco más grande, más plantitas y todo eso. Lindo. Quiero quiero, necesito gente que esté con cambios positivos. Buscar oyentes que tengan cambios positivos en estos días, en este mes. Alguien que esté en esa. Me gusta el momento cambio a mí. Me parece algo muy interesante. Habla de quizá una evolución. Todo cambio siempre es positivo, también pensar sí. eso. A mí me parece que sí, como que hay momentos en los que hay que cerrar algo. Como sí. hasta acá. Se terminó un ciclo, se cerró esto, esto no lo quiero más, quiero arrancar otra cosa nueva para mejor. Tal cual. ¿Qué es esa cosa nueva? Cuéntenos. ¿Te compraste un mueble nuevo para guardar otras cosas, para, no sé, para tener la tele de otra manera? ¿Te cambiaste de barrio, quizás? Capaz que no te mudaste a un lugar un poco más grande, pero te cambiaste barrio porque querías estar más cerca de tus amigos, la familia, sí, querías viajar menos para ir al trabajo. Eso es un cambio positivo. ¿Cambio de look? Cambio de look. Quiero que nos cuenten si hay cambio de look drástico. Tipo el de Choroní, que me encanta ese carré. No, chicos, por Dios, lo bien que le queda. No, le queda cualquier cosa que se haga. Sí, cambios positivos como ese. Mi amor. Con esa carita. Amor. Amor. ¿Vacaciones a lugares nuevos? Bueno. Eso es un recambio positivo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando a ustedes. Si nunca llamaste a una radio, nunca mandaste un mensaje, anímate. Anímate porque queremos escuchar también alguno nuevo hoy y me encanta cuando me dicen, che, soy nuevo. Démosle la bienvenida, me nace un oyente. No, es que a veces uno por ahí del otro lado piensa, che, yo nunca llamé, no les voy a estar contando que nunca llamé. No, al contrario. A mí me encanta. Les queremos dar la bienvenida por ser la primera vez que nos están llamando. Por eso, arrancar un curso, eso es un cambio positivo. Sí, algo referido a la alimentación, mejorar la alimentación y la salud de uno y darnos lo mejor siempre. Hoy comí una manzana. Hoy comí la manzana. No, nadie lo puede creer, ¿no? Hoy comí la manzana. Del equipo. Hoy comí la manzana. Mi hija me dijo, ¿por qué te comes una frutita? Bueno. Ya te lo dice mamá, amor. Fuerte. Y bueno, hoy me tocó comer una fruta, porque si no. Bueno, hay mucho que observar con respecto a la alimentación. Estamos muy acostumbrados quizás a abrir el paquete de galletita, el paquete de esto, el paquete. Todo con conservante. Entonces cuando uno de repente dice, che, para, me parece que quiero empezar a comer un poco mejor. ¿Qué pasó acá? Huevito a la mañana. Frutita, un yogurcito. ¿Cómo? A mí, yo me cocinaría, pero lo que no me gusta es ponerme a lavar los platos. Mirá que a mí me gusta limpiar, pero los platos es una fiaca. Yo en algún momento de mi vida voy a tener un lavavajilla. Y ese va a ser un cambio positivo. ¿Sí? ¿Viste que hay a ver cómo se los puedo... Un invento me gustaría. ¿Viste que a veces vas a los baños públicos y tenés el coso, apretás el botón y que te sopla el secador? No te lo recomiendo. No, eso en los baños es... Sí, dicen que como que te potencia el nivel de germen. No, pero me gustaría que haya una máquina que vos metas como un sartén ahí, taca, en una como una caja que... Se secó. Claro, como que tenga adentro una, no sé, como un... Una ventolina. Salgo. Me encanta. Que tiene chorro de agua, pero que sea de uno... Bueno, pará, me hice del objeto más comprado del 2025 para cocinar. La... Air fryer. Sí. Bueno, ahí, chicos, y es un cambio positivo. Sí, porque no prendo más el horno. No sé que si sabés qué significa prender el horno, vos que no cocinas nunca. Sacar cosas adentro. Total. Sacar cosas adentro. Total. No, bueno, y no prendo más el horno y no tengo calor. Ahora en casa, ¿sabés qué me dice? Yo que no cocino, me hice una cocina enorme, pero bueno. Abajo del horno me hice un mueble para guardar las cosas que van adentro del horno. ¿Me estás jodiendo? Y sí, había que hacerlo. No, sos un capo. Porque si no, tenés que andar sacando 3 horas para andar sacando todas las cosas que tenés guardadas ahí adentro. Y sí, está bien. Bueno, queremos escucharlos a ustedes. No importa lo que estábamos diciendo nosotros, pero sí queremos escucharlos a ustedes. Cambios positivos en tu vida. Hola, Isaías, Manuel, hola. ¿Qué haces, Manu? Hola, bienvenido. Manu. ¿Por qué no te gusta tu nombre? No, es que le decía justo, mis amigos me dicen Isaías y Manuel me dice la gente que no me conoce. Isaías, para, ¿en qué año naciste, Isaías? En el 92. 1992. Te voy a decir, en ese año, ¿cuántos Isaías nacieron? ¿Querés que te diga? Creo que una vez lo busqué, me acuerdo, pero sí, lo busqué en internet. No hay muchos Isaías. ¿Alguna vez te cruzaste alguno que dijiste, ay, yo me llamo igual? No, muy pocos. O sea, sí me crucé a gente que se llama Isaías, pero... Muy pocos. Mira, en el 92, querido Isaías Manuel, nació otro. O sea, ese año solamente hay otro Isaías. Son dos. En el 92 nacieron dos Isaías. Somos dos Isaías. Son dos. Somos muy pocos. Y tu nombre alcanzó la mayor popularidad en 1942. Wow. Porque es un nombre muy bíblico. Claro. Ahí nacieron, a ver cuántos. Nacieron 9. Bueno, amigo, nada. Son re poquito, pobrecito. Bueno, es muy exclusivo el nombre, está bueno, sí. Está bueno sentirse distinto. Sí. Está bueno. Queremos escucharte, cambios positivos en tu vida, ¿qué onda? Mira, me estoy por ir a vivir a otro país, así que... ¿A dónde? A Paraguay, a Encarnación, Paraguay. ¡Ah, qué mira, lindo! Sí, una ciudad chiquita, así que... ¿Y qué te, está qué te está llevando para allá? Y un poco del cambio, viste que la ciudad está como muy acelerada y allá es un pueblo más tranquilo, otra economía, viste. Aparte tengo unos familiares que están en Tosá, así que nada, un año sabático, pero en otro lugar, digamos. Che, ¿y te vas a poner a laburar? ¿Podés? Sí, tengo todo para trabajar allá. ¿Y de qué vas a laburar? Yo acá hago autoaplicación. Ok. Y allá también se puede hacer lo mismo, así que nada, voy a seguir haciendo lo mismo que hago acá, pero... ¿Y el registro, por ser el Mercosur, va como tengo, piña? Tengo los documentos de... Acá, muy bien. Todo, así que nada. Te vas a recagar de calor, me parece, Encarnación. Y a mí me gusta el calor, así que no sé si va a ser algo negativo para mí. Me encanta el calor. ¿Ahora en este momento? Ahora la estoy pasando bomba. Ah, mirá vos, en este momento, bueno, creo que hace más calor acá, 31 grados en Encarnación. Y mucha lluvia, amigo. Claro, húmedo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? En Encarnación, de día por ahí está lloviendo y al rato sale el sol. Miami. Tropical. Eso, un clima muy tropical. Qué lindo. Che, ¿cuándo te vas? Playita, en un mes. Ya. ¿Y cuando, le empezaste a decir a tus amigos, a la gente cercana que te ibas, qué te decían? Quédate, andate. No, sabes que esto es muy espontáneo lo que acabo de hacer. Esto lo decidí hace un mes, preparé todo y me estoy yendo. Ah, mirá como qué suelto, qué ligero que vivís. Sí, este se afanó un blindado, este se afanó un blindado y se está yendo a la mierda. No, este hizo ojalá, algo. Ojalá. Es que me da un poco de miedo igual, ¿viste? Porque va a ser un cambio rotundo. Pero bueno, voy a aprovechar para estudiar una cosita que quiero estudiar, ¿viste? Todo, como para enfocarme un poquito, digamos, ¿viste? Salir de la ciudad, del quilombo. ¿Cuántos años? Y ¿cuántos años que me voy? No, ¿cuántos años tenés vos? Ah, 33. Pendejo. Porque era del 92. Sí, amigo, tenés razón. Vivo solo. No, amigo, es el momento. Puedes más de grande, sí, cada vez que pasa un año decís, no, ¿por qué no me fui? ¿Por qué no me fui? No, bueno, pasa que acá se extraña, vos sabés que acá nosotros somos únicos acá. Pero estás muy cerquita también, o sea, está bueno el cambio que estás haciendo. Bueno, mi mamá me decía, estás a un vuelo, estás a 2 horas. Totalmente. Pero bueno, es cambiar el entorno, cambiar sí. La rutina de la gente. ¿Vos dijiste que tenía familia allá? Dijo. Sí, tengo a mi hermana viviendo allá. Y bueno, tan solo no vas a estar. Re bien. Por eso digo, pero bueno, viste que uno cuando, no sé, me estoy lanzando así, al vacío, digamos, pero espero que salga todo bien. No, yo lo escucho muy entusiasmado, te noto bien, te noto contento, como estás listo para este cambio. Pero el miedo está, ojo. El vertiguito. Escuchen, justo estaban diciendo esto, el cambio positivo, miré la hora y eran las 19. ¡Ah! Es una señal... Claro. Yo soy de las señales, pero... Olvídate. 21-21 pedimos por vos, amigo. Dije, no, qué buena onda. Isaías, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Dale. Te va a ir bien, contanos, escuchanos allá también, ¿eh? No, sí, no, obvio. No nos abandones. Lo voy a escuchar online, obviamente. Comprate un chip ahí con datos y un par de gigas son para nosotros. No me lo pierdo nunca a ustedes, así que me encanta tu programa. Nos preparamos un Aperol y te lo dedicamos. Sí. Nos vamos a preparar un Aperol y te lo dedicamos. Mirá. Bueno, ya sabes, Moroni, claro, que es miti-miti, 50-50. Sí, primero mucho hielo en la copa. Como siempre. Hielo, le vamos a poner 50% del espumante. 50 espumante. Sí, sí. Tuki. Voy a calcular bien. Soy de Virgo y necesito calcular muy bien la mitad del vaso. Yo también soy de Virgo. No, me muero, Isaías. Sí, señales de la vida. No lo puedo creer. Yo, aparte de tener todo controlado y todo planeado, es como el primer paso antes de nada. ¿Tu casa? ¿Ya tenés tu casa? ¿Ya sabes dónde vas a vivir? Sí, voy a alquilar allá. Así que, aparte, allá es muy barato todo, la vida, la economía. O sea, nada que ver Argentina, ¿eh? O sea, ganan muchos menos, pero el vivir es menos de la mitad que acá en Argentina. Así que también eso es un plus. Acá estoy poniendo el 50% de Aperol y ahora el sustito de soda. Chorrito de soda. Ay, qué rico. Escúchalo. Ahí viene. Sopresusto, ¿eh? Sopresusto. Ay, qué rico, amigos. Mitad de espumante, mitad de Aperol y una rodajita sutil de naranja. Ahí está. No, este es para vos, Isaías, mirá. No, ese es para mí. Ah, bueno, pero lo toma Dieguito en representación. Lo tomo en representación. Que lo tome por mí. Que brinde por mí. A ver cómo me salió. Se viene el sorbito al aire, perdón que sea asqueroso, pero bueno, es radio. Ahí va, ¿eh? A ver. ¡Uf! Eso lo digo. Un tributo a Chiche Helbron que siempre toma el aire. ¿Qué decís? ¡Ay, oh, qué rico! ¿Qué onda? No, riquísimo. ¿De 1 al 10? De 1 al 10. Él pregunta, lo amo. Escúchame, entre nosotros es un 10, pero le voy a decir al aire 9, así le pone como, ¿entendés? Como que... Ahí, como un lefo, claro. No se la cree, Moroni, pero lo hizo perfecto, ¿eh? Lo hizo perfecto. ¡Un 9! ¡Ay, no, me faltó un poco! Y bueno, para la próxima. Bueno, para mañana voy a mejorar, quiero el 10. Tremenda, Moroni, tremenda. Tremenda, Moroni, tremenda. Besos, Isaías, te queremos y buen viaje, amigo. Gracias, y bueno, muy lindo programa, los amo. Muchas gracias, nos gusta más Vuelta y Media. Amor. Besos, gracias. 11-68-61-104-3-4. Si a ellos les gusta la mañana, a nosotros nos gusta Vuelta y Media. 4775-6688, te estamos preguntando. Cambios positivos. Claro, en tu vida. Sí, la tenemos conectada a Julieta. Hola, Juli. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal ese lunes? Sí. Bien, yo en casa. Bien. Terminé de trabajar. ¿Y qué laburas? Tengo un pequeño centro de estética. Ah. Muy bien. ¿Qué tratamiento está saliendo más ahora? Yo solamente me dedico a la piel del rostro. Es lo que hago. Okay, o sea, haces limpieza profunda, sí. Bien, con exfoliación con punta de diamante, extracciones, sí. Etcétera. Sí. Me encanta. Mirá vos, qué lindo. ¿Cómo sabes todas esas ¿Te cosas? ¿Te has hecho alguna vez, Dieguito? No, mirá mi cara. ¿Qué? Mirá mi cara. Estás divino, no. Nunca me hice nada, me encantaría. Deberías, ¿eh? Pero ¿saben por qué no me quiero hacer? Porque, contame, Juli, si alguna vez te pasó, yo me duermo. Me duermo con la boca abierta y no quiero que la persona me vea durmiendo. ¿Te pasa Roncan. Que se te duermen? Roncan. Sí, no, yo no quiero. Roncan. No, aparte, o sea, yo me entrego al placer, pero lo que pasa es que tengo miedo, hay mucho celular, mucha camarita de seguridad, no quiero que haya un video mío, ¿viste? Está perseguido. No, bueno, pero hay un contrato no te digo confidencialidad, pero como que eso no se muestra. Te respeto. A la persona. No sé, después a veces aparecen videos de médico operando dentro de un coso. Yo ahora te quiero ver con la bailando. Vinchita, con la vinchita de peluche. No, un día te voy a visitar. Y dos orejitas. Queremos escuchar tu cambio positivo, Ju. Bueno, mi cambio positivo es que a mis 28 años, bueno, ya el mes que viene voy a cumplir 29, por primera vez me voy a subir un avión y me voy de viaje un mes y medio. ¡Wow! O sea, ya aprovecha, se va, o sea, rompe el hielo con el tema avión y se va un mes y medio. Nada, ¿a dónde te vas? Me voy a México. No, qué bien, ¿a qué parte? ¿Tulum, Cancún, mujer? No, me voy a Distrito Federal. Sí, uf, hermoso. Y después me voy a un lugar en la playa. ¡Wow! Oh, qué lindo, qué padre, güey. Ya tienes que empezar a tener en cuenta esto de los sismos, ¿verdad? Te va a llegar una alerta por si hay algún sismo, ¿no? Re. Es tremendo eso. Estás durmiendo y de repente tenés que salir a la calle. Tremendo. ¿Con quién te vas, manita? Me voy, allá está mi pareja. Ah, ¿allá vive? Sí, allá vive. ¿Es narco? Ay, no, no, Diego. No, bueno, yo tengo que preguntar todo. No me Dios. Che, escuchame, ¿cómo se mudó estando vos de novia o lo conociste y ya vivía allá? No, pero hace 10 años estamos juntos. ¡Ah, un montón! Wow. Hace mucho. ¿Y allá? No, ¿qué hace él allá? Y él allá trabaja para una firma y hace seguros de ahorro. Ah, mirá vos. ¿Y los mexicanos ahorran? Bastante, mejor que acá, seguro. Seguramente. Che, qué bueno, él vive en DF entonces. Él vive en DF y bueno, después seguramente nos tomamos una semanita para ir a la playa o algo por el estilo. Estás a una horita de las mejores playas, te diría, del planeta entero. Pero ahora te vas. Me pone bastante nervioso el tema del avión, como que tengo como un poquito de ansiedad ahí. No, está bien. Era hora que esto lo enfrentes, este sí. Miedo, no es tal miedo, o sea, de verdad, hay muchos sí. Menos accidentes aéreos que de tránsito de autos. Sí, no pasa nada. Lo sabes estadísticamente, así que no pasa nada. Sí, no. ¿Cuántas horas son de vuelo? ¿9? ¿8? ¿10? Creo que son 12 con escala tengo. ¿Qué pasa, por Chile, Perú? No, me voy de... Soy cordobesa, porque no se habrán dado cuenta. Ah, mirá. Córdoba, Panamá, México. Panamá, perfecto. Muy el aeropuerto de Panamá, re lindo, vas a ver. Ah, ¿sí? Re lindo. Y aparte, escuchame una cosa. Sos privilegiada porque no muchos argentinos tuvieron la posibilidad de subirse un avión. Obvio. Así que, a disfrutar el doble. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, cambio positivo. Che, pará, escuchame una cosa. ¿Y si de repente tenés ganas de quedarte en México? No sé si dejaría mi negocio. Ok. No sé, me va muy bien. Si me fuese muy mal, diría, bueno, veo la opción de quedarme, pero me va muy bien. Mira vos. Te mandamos el beso más grande. Buen viaje, buenas vacaciones, hermoso mes con tu pareja. Gracias. Beso, te amo. Un beso. Chao, 9 meses más tarde. No, ¿qué ve? Pasó? Sí, embarazada. No, listo. ¿No? Bueno, cambio positivo. Cambio positivo. Y después se tiene que volver a México. Y bueno. Ahorita. Qué lindo México. Preparo este para mí porque estás solo tomando. ¿Querés que te lo prepare yo? Por favor. Por favor, sería un placer. Estamos preparando. Ah, pero el amigo, como siempre, es muy fácil. Siempre les contamos. Acuérdense que es espumante. Agarrás tu mejor copa o un vaso grande, un vaso largo, lo que sea. Mitad de espumante, mitad de Aperol, sodita. Y después, venite para acá. Bueno, o si no, lo voy preparando. Yo te lo llevo. Gracias por traerme todas las cosas. Es muy fácil prepararlo. La verdad que es increíble, amigos. Y mientras tanto te estamos preguntando de cambios positivos. Si alguno de ustedes tiene algún cambio positivo. Hablamos de mudanza. Ella se iba a México, de vacaciones, mejor dicho, un mes. Y después el otro chico se iba a Asunción. Es verdad, estamos viajes. Hablando. ¿Qué está pasando con este tema de cambiar de residencia, no? Mira qué vos. Fuerte. A Hola. Ver, los escuchamos. Hola. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo finalmente me decidí y voy a empezar a estudiar. Así que ese sería mi cambio positivo. Muy bien. Vamos todavía. Hermoso. Vamos todavía siempre. Que siempre es un muy buen plan incorporar conocimiento. Abran las escuelas, chicos. Claro que sí. Abran las escuelas. Tranquilo, con el colegio. El otro día estaba escuchando las noticias. Acá no hablamos de noticias, ¿cierto? A ver, uno más. Uno más. Censurado. A ver, hola. Hola, Olvidators. Por acá. La buena es que mañana. ¿Mañana qué? Ah, no. No me la conté. No, amigo. Voy a trabajar después de un tiempito de vuelta. Ah, vuelve a trabajar. Son las mejores condiciones, pero se arranca. Bueno. A meterle pata. Muy bien. Bueno, hay algo de él que se está autoconvenciendo de que es un cambio positivo, aparentemente, volver a trabajar. Porque por ahí, esto que dice él, ¿no? Como que mejoren las condiciones, dijo. ¿No? Chorrito, eso escucha. Ay, a ver, quiero ASMR. Ay, te lo volteé. Ay, no, listo. Ay, qué chancho. Qué boludo. Qué cerdito. Ay, qué cerdo que soy. Por favor, yo me. Ese quiero... supuestamente para mí encima. Sí, no, bueno, bien. Pero manché la mesa. Para el cordial. El ahí. Cordial de naranja. Ahí va. Ahí ¿cómo le decís cordial? Sí. No, yo le digo garnish. ¿Garnish? Bueno, entonces yo estoy errada. No, lo mismo. Ahí está. Acá tenés tú, pero el querido Moroni. Gracias. Bueno, todo para vos. Estamos brindando con ustedes, amigos. Cuando lleguen a su casa, prepárense uno y brindan con nosotros. Sí. Claro que sí. ¡Hola! Hablando de cosas buenas, este 14, que es el concierto de Bad Bunny, le voy a pedir la mano a mi señora. Así que, ojalá que me diga que sí. ¿En serio? ¿Lauti? ¿Estás por ahí? A ver si lo podemos llamar. Hola, Lauti. ¿Qué haces, loco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Bad Bunny. ¿Lo viste ayer en el Super Bowl? No lo llegué porque estaba laburando y dije, bueno, ya está. ¿Pero viste algún clip, algo en todo lo que está en las redes sociales? Sí, estoy muy contento. Me pone muy contento como que está representando toda Latinoamérica. Qué lindo. Impresionante. Un poco Donald Trump está un poquito enojado, lo vimos ahí peleándose. Hizo el palito. Era lo que queríamos que pase. Che, escuchame una cosa. No, queríamos que pasara eso. ¿Cómo? ¿Te vas a casar la semana que viene? ¿El fin de? ¿En el concierto de Bad Bunny? No. Yo le voy a pedir la mano. ¿Por qué? No hay por qué, yo la amo y ya está. ¡Oh, qué linda! Pero ella es una... Ella tiene 34 años aproximadamente, sí, 34. ¿Y vos? Tengo 26. Bien. Ella me dijo, antes de los 40, quiero casarme porque quiero ser linda para la foto. Entonces yo digo, bueno, vamos a meter onda, vamos a ahorrar, a hacer lo que tengamos que hacer... para llegar hasta antes de los 40 y casarlo, ¿eh? Pero ahí pará, boludo, lo que tenés que decirle, mi amor, vos sos linda antes de los 40, después de los 40, capaz. Es hermoso, hizo, pero decirle eso, porque capaz te hizo pisar el palito, boludo. ¿Entendés? Solo te estaba apurando y vos caíste. Claro. Ay, es verdad. No importa, que me apure, no importa. Estás re enamorado. Pero ¿hace cuánto están juntos ustedes? Ayer. Nosotros estamos hace 2 años. Sí, 2 años. ¿Ya viven juntos todo? Te agarró chiquitito, papito. No. Tenemos una historia un poco más larga. Ella es del sur. ¿De dónde? Yo de Río Gallego. No sabe. ¿De dónde es? De Río Gallego. De Río Gallego. Buenos Aires, una parte de provincia soy. Ah, mirá. Y entonces, como que nada, nos conocimos en Tinder. Viste que Tinder es internet, es grande. No me digas. ¿Qué es Tinder? No sé qué es Tinder. Ah, no tengo ni idea. ¿Qué se hace? Es la aplicación para conocer personas. Claro. ¿Qué, la gente pone fotos? ¿Cómo? ¿La gente pone fotos? La gente pone fotos. Hay un chat. Y tenés que machear, tenés que machear. Ah, mirá. Claro, ay, no, claro, de verdad, claro. Te digo, me das bronca. ¿Qué se hace? Dale. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, en un momento, nada, como yo vivía en un pueblo medio chiquito, puse como que sea lo más grande posible el radar, ¿viste? ¿En qué pueblo vivías? En General Las Heras. Ah, mirá, sí. ¿Qué queda dónde? Callate, ¿qué? Sería como zona oeste. Mira cómo sabe Dieguito. Y entonces, bueno, me puse a buscar, machaba, hablaba. Justo apareció ella que me dijo, mira, tengo una entrada para un evento, que era un evento Blue Up, se llama. Uno que son, mira, burbujas y... Ah, el de la rueda. Claro. Sí, sí, sí. Que era sí. Una piscina de pelotitas, cosas así, ¿viste? Un coso de arte. Muy lúdico. Pelotero para los más de 30, más de 25, pelotero para grandes. Claro, claro, ni más ni menos. ¿Y entonces? Bueno, dale, de una. Y ustedes saben que más o menos la cita era a las 4. Yo llegué a las 2. No, un calor. Rancioso. Dos horas esperando. Rancioso, amigo. Estaba, pero de más de nerviosa. Y bueno, me dice, che, no llego para las 4, llego para las 5. Tres horas esperándola, no te puedo creer. Esperando. No, fue tremendo. En un momento dije, no, ya está, es un montón. Bueno, y ahora... Sabes que sí, la vi y nada, no... ¿Te enamoraste? Y nos enamoramos. Lechado. Yo también. Nuestro primer beso fue una piscina de pelotitas. No te puedo quiero, creer. Quiero aclarar eso. ¿Ahí te diste un beso por primera vez? Eso fue nuestro primer beso. No, una pelotero. No, chicos, me matan. Bueno, amigo. Pero pará, a lo que yo quiero ir es al cambio positivo. Sí. El cambio positivo va a ser que le vas a pedir la mano. ¿Y qué sentís que va a cambiar entre ustedes con esto? La verdad, es una buena pregunta. No debería cambiar nada, obviamente. Bien. Pero quiero que ella esté segura de que yo estoy... totalmente al 100 con ella. Que me encanta. Totalmente enamorado de ella. Ok, ahí está. Pero bueno, es un tierno. Igual está bueno que se lo pida en el medio recital, porque de última hay tanta gente gritando que pasa desapercibido. No, si querés, pochoclo. Si querés Nacho con cheddar o te traigo un panchito. Ya fue. No, está bien. Aparte va a estar buenísimo el recital. Te mandamos un abrazo enorme. Felicitaciones, loco. Sí. Que sea todo hermoso. Va a salir todo divino. Bendíganme. No, te va a bendecir Bad Bunny, imagínate. Bad Bunny. Ah, es verdad. Bendito eres. Bueno, después pasaron la invitación, vamos después a las 12, nosotros no gastamos nada, llevo un par de botellas de Aperol, llevamos. Yo te empiezo los trencitos, ya sabes, yo soy el alma de la fiesta, mira, necesitas alguien beso, como amigo. Yo. Chau. Me un beso encanta, gigante. Lo voy a invitar, ¿eh? Ojalá bueno. Que sigue. Acá estamos, nosotros con 6 jodamos. Muchísimas gracias, bueno, amigos. Acaba de arrancar la semana, pero ya la cortamos y cortamos esta semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Marina. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más canciones, amigos. Arrancamos, buen lunes para todos. Lunes 9 de febrero, 7 de la tarde, 43 minutos. En un rato tenemos buzón de quejas porque es lunes. Muy bien, me gusta haber llegado hoy. ¿Querés quejarte de algo? 4775-6688 y 1168-61-743. La temperatura arriba de los 30 grados. ¡Qué calor! Pero así arrancamos. Olvídate de todo. Sometimes. Dieguito, escúchame, lo del ojo, el ojo que te duele o que tenés algo, tenés que abrir lo opuesto, agarrártelo de abajo para dejar que entre aire. ¿Qué? A mí me funciona eso, como que circula aire y más líquido, abriendo con, digamos, el ojuelo de abajo, agarrarte el ojo como una data. Opuesto. Pero y bueno, y si no, si tenés un orzuelo, algo de... No, no tengo nada. Me entró un pedazo de basura cuando abrí el aire, cuando prendí el aire acondicionado del auto. Nada más eso. Prendí y me entró algo ahí. Pero no pasa nada. No, te atacó el auto. Me grabé. ¿Te atacó? Porque... ¿Qué te pasa, flaco? Lo usé tanto el fin de semana, claro, para la mudanza. ¡Ayúdame, loco! Por favor, amigo. No, no saben cómo me salvó el cardián, amigos. Una cantidad de cosas le metí adentro. Imagínate, no daba abasto. Verga, hermano, no te necesito, amigo. ¿Quién sos? Pero por favor. Mirá, arribato, no, tiro para abajo los asientos de atrás. Sí, no sabés el lugar. ¡Un lugarazo! Chicos, el lugar que... Escuchame. Hoy metí como 8 valijas. Jodeme. Te juro. Che, yo me tengo que mudar también, te voy a llamar. No, sí, te presto el auto. O sea, yo voy. Claro. No te lo voy a prestar en pedo. Ah, digo. Claro, no puedo prestar tampoco, pero digo, yo te llevo. Eso, dale. Amigos, está José Bianco. Hola, José. Hola, José. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andan, chicos? Feliz lunes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Gracias, igualmente. Bien, acá estamos. Sí, bueno, era un poquito, quería captar la atención. Le decimos a la gente, tengo un mapa de temperaturas del país y hay lugares que están realmente heavy, heavy, heavy. La térmica ahora en Santiago del Estero, Santiago. Creo que anda por allá Guido Berkovich, creo. Así que nuestro compañero de todas las mañanas. ¿Qué? Y 48 grados de térmica y ahora él se fue a las termas. 48 grados de térmica en Santiago del Estero. Wow. Una puntería para irse a las termas, en Adido, admirable. Se va a derretir, Berkovich. Sí, es un montón. Claro. Es un montón. Sin embargo, en cuanto a la temperatura, eso es la térmica está muy despegada de la temperatura, sí, porque está en 36 la temperatura. A veces, cuando está tan despegado, es llamativo. A veces sucede que se puede secar. Hay un termómetro que va recubierto de un paño mojado. ¿Para qué? Para medir un poco cómo se evapora la humedad de ese trapo. Y eso habla de la humedad que hay presente en el aire. Es como un método indirecto para medir la humedad. Entonces, cuando ese trapito se seca, porque a veces se olvidan de mojarlo o algo por el estilo, puede pasar que mida mal la humedad y que eso se traduzca en un error de la medición de la sensación térmica o del cálculo de la sensación térmica. Vamos a dejar el dato ahí, pero hasta el momento veo que también hay humedades elevadas en Orán, en Tucumán, o sea que la masa de aire podría ser realmente calurosa y húmeda y por eso de irse tan arriba la térmica hasta los 48 grados, algo que no es tan común de ver, porque generalmente cuando dispara la temperatura... Estamos hablando más o menos térmica, de 12 grados más. Sí, es un montón, es un montón. Es un montón. Pero bueno, hay que es un montonazo. Igual, de todas maneras, las Lomitas con casi 39,4 de temperatura. Uf, ahí está ahora, por a las 7 de la mucha tarde. Diferencia. Claro. Sí, a esta hora, las Lomitas es el lugar más caliente de la Argentina. Así que arrancamos hablando de calor. Hoy tuvimos un día pesado también en Buenos Aires, ¿eh? No estuvo tan fácil la cosa, porque parecía que iban a ser 31 y que arrancaba inclusive con algunas gotas, arrancó el cielo medio gris, y de golpe el viento del oeste sopló, y cuando sopla así como estaba, como un soplete, se fue a casi 34 la máxima. Así que los meteorólogos, yo voy a hablar de mí, me quedé corto en la máxima para hoy por casi 3 grados, algo que generalmente no sucede. Mira cuánto. Y mañana nos podemos ir a los 35 mañana. No, un montón. Así que serán 2 días calurosos. Mirá vos, si vas a costar dormir esta noche, por ahí a la madrugada, eso de las 1, 2, 3 de la madrugada, tenemos alguna tormenta, puede ser ¿hoy? Localmente fuerte, si se da. Sí, no sería nada, nada raro que tengamos alguna tormenta, como indicio de que llega un frente frío que va a bajar un poquito la temperatura, va a generar viento sur durante las próximas horas, durante mañana en realidad, y eso va a hacer que mañana tengamos valores entre una mañana pesada 25 grados y una tarde de 30, comparado a lo de hoy y a la tarde, vamos de nuevo, mañana todavía calor, pero en la noche llegan las tormentas, sí, me pegó el calor, mañana 35, en la noche llegan las tormentas, en la madrugada del miércoles y pasamos a 30 grados de máxima el miércoles, ahí lo ordené, y después quedamos ahí en los 28, 27 durante viernes, sábado, para el domingo hablar de lluvias. Parece que lunes y martes también viene medio a medio. El feriado de carnaval viene con casi 3 de 4 con inestabilidad y chances de lluvia. Así que si tienen planes, piensan ocuparle la pileta a algún amigo que nunca la quiere prestar, bueno, elijan el sábado y cáiganle todos el sábado, que parece ser el mejor día de este fin de semana largo que se viene. Así que calor. Bien. Hoy y mañana afloja durante el miércoles un poquito. Muy bien. Espectacular, José. Bueno, ya sabemos más o menos cómo se viene toda la semana. Tenemos fin de semana XXXXXXL. Así que, bueno. A reírse de todos los chistes del amigo con pileta. Por favor. O sea, todos. Desde ahora ya anda mandando un mensajito. Likeale todos los posteos, todo. Todo, no. Qué bueno lo que subiste el otro día, boludo. Me siento tan identificado. Lo que subiste. Igual, hoy, mañana va a pensar que es para caerle ahora. Háganlo el miércoles, va a estar un poquito más fresco y le caen el sábado. Pero eso digo, para mí hay que empezar a ir arrimando el bochín, ¿viste? Como, che... Pero bueno. Si lo haces ahora, está dudando de que quiere que lo invites ahora, que quiere que... El día que, de la lluvia, que ahora. El miércoles que llueve. No, pero para mí es muy claro, pronto, ahí va. A mí me gusta que me hablen... Miércoles, jueves. Que sean creyendo, ¿entendés? Bueno, no sé, es mi teoría. Bueno, boludo, ¿sabes manera? Es que ahora está cotizadísima. ¿Sabes que me acordé de vos? Le decís el otro día, me acordé de vos. Oh, ahí le empezás a escribir. Estaba pensando en vos, en tu familia. Me quiero mudar a Calafate. Yo le voy tirando la data. A Santa Cruz, que están con 12.8 en este momento. El lugar más frío de la Argentina. Ahí pegadito con... Bello, pegadito con Ushuaia. Sí, sí, porque el centro y el norte está tomado por el calor, así que el único refugio es el extremo sur de la Argentina. Lo bueno es que si buscás por ahí en esos rankings está Esquel, Bariloche, que han tenido ingreso a aire más frío, pero ojo porque en esa zona mañana, sobre todo en la provincia de Neuquén, hay alerta naranja por viento, o sea, en el norte de la Patagonia. Y así que los fuegos activos mañana van a tener 40, 50 kilómetros por hora los del noroeste de Chubut, eso puede complicar las tareas. Los fuegos siguen, por más que bajó la temperatura, mañana puede llover en la zona, pero los fuegos siguen y acá, olvídate de todo, no nos olvidamos del fuego de la Patagonia nunca, para así que nada. Vamos a seguirlo siempre de cerca. Totalmente. Gracias, José. Te queremos, que tengas una buena semana y saludos a toda la familia. Besos. Chau, José. Al Perry, ahí estamos. Bueno, amiguitos, 7 de la tarde, 53 minutos. En instantes nada más tenemos buzón de quejas. Todo quejado, como siempre. Quejado, totalmente. ¿De qué te querés quejar? ¿Qué te pasó? Tengo alguna que otra queja de seguro de transporte público de vuelta, ¿eh? Yo siempre te traigo esas. Sí, puede ser. En un rato ya te le voy a decir porque tengo acumulado. Hay un montón de líneas de tren que están suspendidas. Están fin de muchas... semana, quilombo con autopista cerrada, pues estamos distrayendo cosas. Sí, abrime el Plaza Italia. Hay gente, por favor. Abrime igual, Plaza Italia. Igual viste que abren las estaciones subte y siguen siendo exactamente iguales o peores que antes. ¿Por qué sigue la gotera y hago? No se puede creer. Bueno, amigos, quédense con nosotros. 7 de la tarde, 53 minutos. Buen lunes para todos. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Afuera el calor, adentro buen clima. TCL Brisin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Urbana Play 104.3. Música es todo. Yami Safdie, que está con nosotros. Gracias, qué honor. Gracias por venir, che. No, gracias a ustedes, un placer. Escribir definitivamente sí es una forma como de entender mejor cosas que no entiendo, de procesar sentimientos, de desahogarme también y capaz sentirme un poquito más liviana después. ¿Guardás para vos algo? También pienso, te lo digo, porque al ser de otra generación también lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, pero se expone, digo, como expones. Si abrís mucho tu corazón, estás regalando el corazón a todo el mundo. Te guardás cosas, ¿no? ¿Un poco? No, no mucho. pero yo creo que es que el punto de hacer arte en general es ese. Lo dice, viste, de Rosalía en la canción esta de su disco nuevo que dice como, mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Es como literal. Nada, siento que es el punto. A veces escribo canciones por diversión o por escribir, por rimar, ¿viste? Porque sí, un freestyle. Pero como que no tiene la misma gracia que hacerlo exponiéndome. No sé, capaz soy medio masoquista, me gusta como exponerme. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta. El sol brillará.

Release the time, release the strain, release the stress, release the love, forget the rest. I'm gonna down my head, cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. I'm gonna find me a new. We all know, can't break my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. Escuchando Urbana Play, temperatura en la ciudad de Buenos Aires hace calor, estamos abriendo una nueva hora, 8 de la noche, 3 minutos, estamos en 32 grados ahora. Lindo arrancar con Beyoncé. Hola Marina Moroni. Hola Diego Poggi, qué placer estar por acá, ¿eh? Estamos, Chorito se fue de vacaciones una semana, la otra semana me la pedí yo, no me voy de vacaciones, encaró mudanza. Muy full bien. Mudanza y nada, si no, no termino más. Amigo. Gran momento de la gran vida, momento, ¿eh? Gran momento, gran lindo. Momento. Qué contenta me pone por vos, che. Perdón que estoy todos los días hablando de lo mismo, pero bueno, no, pero sepan entender. Es un momento en la vida, es sepan grande entender. El movimiento que hiciste, es proyecto. Estuvo bien el fin de porque en un momento vinieron dos amigos, después vinieron dos amigos más, ey, vino mi mamá, vino mi hermano. El mejor momento es cuando no tenés nada, está pelado, viste, departamento, casa, lo que sea, sí. Y vienen esos seres queridos que son sí. Tu círculo íntimo, decís, no tengo vasos, traes frasquito, no sé, como que te arreglás con lo que hay y no hace falta más. Primera comidita, eso. Primer almuerzo. Y por ahí todo en el primero. Piso, tipo, te claro. Sentás en donde se puede. Hoy 6 de la tarde me tiré en un momento en el piso, literal, y está, dije, está. Me voy a tirar 2 minutos a descansar. Es un gran momento, te lo un ratito en el techo. Bueno, amigos, nos vamos a quejar. Queremos que se quejen todos. Escucha. A ver. Quéjate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de todo. Toma, Donald Trump, no es latino. Es la entrada. Latino gang. Bad Bunny, quejate de todo. Make America great again. Bueno, amigos. Queremos escucharlos a todos ustedes, queremos que se quejen. Esto es como abrimos la municipalidad, viste, que uno a veces sí. Abrí ventanilla y te puedes quejar de lo que quieras. Abrí tu corazón, abrí tu bronca. Claro. Acá, despellejate todo, sacalo todo afuera. Te damos un número de trámite, ¿entendés? Sí, me entonces encanta. Te vas de esta consulta, de esta exposición con un número de trámite. Turno sacado, listo, y acá queda. O sea, te desligás de todo lo que estás sintiendo. Te puedes quejar de tu familia, obvio. Ay, te puedes quejar de tu laburo, obvio. Te puedes quejar de un vecino, obvio. Te puedes quejar, no sé, hoy alguien te tiró el auto encima, quejate de eso. Exacto. Pero sacate, así la queja esa no ingresa obvio a tu hogar. Nosotros solo escuchamos. Salvo que la queja sea del hogar. Tomamos el pedido, escuchamos, no juzgamos. Tomamos el pedido, te damos el número de trámite y ya te vas. Ya, ya está. Ya te vas. Y después liberaste. Con el número de trámite podés seguir viendo cómo está. ¿Cómo sigue el proceso? El seguimiento y el todo seguimiento. Eso. Lo pones en la página, chupotubongo.com, y olvídate de todo, /. Completamente. Y ahí te vas enterando de todo. Bueno, atendemos el teléfono 1168-61-1043. Yo te dije que te iba a decir algo relacionado al transporte público, que sí. Yo me manejo mucho con transporte público. Chicos, ay Dios, de verdad, esto me pone mal. Me pone mal de verdad. ¿Qué pasó, Moroni? O sea, de verdad, para viajar en transporte público tenés que saber cosas, tenés que saber manejarte adentro del colectivo. No es una tontería. ¿Y por qué no armamos un PDF y se lo mandamos sí, a todos? Sí, de verdad, o instrucciones. Instrucciones para viajar en colectivo. Primero, tenés que tener preparada. Estás alterada, pará, no, bajó un poquito. Me pone mal. Está alterada, Moroni. Me pone mal. Tranquila. O sea, tené preparada la sube. Michi. Tené preparada, uff. ¿para qué? Ahí está. Oh, no, ahí no, está. De verdad me altero. Va tranqui. ¿La sube? Sí. Ya sea, ahora es con, podés con el celular también pagar. QR. Prepáralo, Gordi. Porque si no estamos todos esperando después. NFC. ¿Entendés? El FS. NFC, FCC. FCC, ya. Después, la mochila, ya dije, colgada adelante. No me cuelguen la mochila en la espalda. Porque si me cuelgas en la espalda, yo me pongo loca. No te pongas loca, Moroni. No entiendo cómo no te das cuenta de que la mochila en la espalda no va. No entiendo cómo no te das cuenta. Porque hay gente que no tiene registro. Bueno, instrucciones. Hay gente que no tiene registro. La última para quejarme del colectivo. Si vos tenés adelante tuyo un caño para agarrarte, no te agarres también del asiento de al lado. Porque del asiento de al lado me tengo que agarrar yo. Entonces sé buen compañero de colectivo y te agarrás de uno solo. Dale, así todos nos podemos agarrar de algo, si no me caigo. Y si no me agarro de vos. Agárrate de lo que quieras, pero, o sea, déjame... Agárrate de todo. Déjame por lo menos una polla cabeza libre para que yo pueda agarrarme. Tremendo, amigo. Bueno, sufro. Moroni está hoy y no puede más. Gracias, necesitaba este espacio. Y bueno, por eso hicieron las quejas, amigos. Ya quejate de todo. Mejor. Buzón de quejas habilitadísimo. Está en línea Malu. Hola, Malu. Hola, ¿cómo estás, Dieguito? Bienvenida, Malu. ¿Todo bien? ¿Todo bien o todo, bien, Malu? Todo bien. Tenemos ahí como un delay. Me voy a quejar, pero yo quiero que ustedes me ayuden o por ahí algún otro oyente puede colaborar con esto a ver si nos... Bebote incluido en la queja. La duda. Dale. Les voy a contar lo que me pasó. Estuve 3 días sin luz en mi casa. ¡Oh! Y se me echó a perder todo lo que tenía en la heladera, ¿no? Porque esto fue hace... Bueno, el lunes pasado... Lunes, martes y miércoles. Vieron que hizo mucho calor. Muchísimo calor. Domingo para lunes. Bueno, cuestión es que vivo en un departamento y tenía el medidor de luz que iba a la térmica. ¿A la térmica? Otra térmica. Sí. Sí. Y de ahí otra térmica a la entrada de mi casa. Ok. ¿No? O sea, hay como un tablero en los departamentos que están afuera todos juntos. Y después de esa térmica pasa a una térmica que ya está puertas adentro a mi casa. Ok, claro, dos tableros, el tablero de tu casa y después el tablero de todos los de todos los departamentos del edificio. Claro. Perfecto. Exactamente. Bueno, todos los edificios. Resulta que yo hice el reclamo a Edenor y Edenor vino y dijo, vino un técnico y el técnico se fijó en la térmica de adentro y me dijo, no, el problema es de Edenor. Entonces pasaban la pelota entre nuestro y yo seguía. Y el problema era que estaba quemada la térmica que va al medidor. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿Edenor o es...? No tengo ni idea. Está bueno porque está todo como en concordancia. Se te corta la luz, también se te corta la comunicación. Está bien, está todo como más o menos. Pero por ahí abriendo ahora el buzón de quejas, los oyentes que están de otro lado, alguien que sepa de este tema, te podemos dilucidar. Mientras, quejate un poco, porque la verdad que una macana todo lo que te pasó, ¿no? O la heladera. No, se te no. Todo a perder. ¿Y después qué onda? ¿Qué más? ¿Cómo se solucionó? Edenor vino. Sí. ¿Y? Un tercero, digamos. Yo llamé a un técnico que me dijo, no, esto le corresponde a Edenor. Llamé. Se le corta mucho. Ahí está, bueno. Sí. Y después llamé a un tercero que... Ahí está. Malu, te mandamos el beso más grande. Pobre, todo cortado, nos quedamos sin el final de la historia. Sin internet. Digo, no tiene internet seguramente tampoco. Por eso no, claro. No tiene buena señal porque no tiene luz. Che, venden en ML un aparatito, amigos. ¿Vieron como el power bank del teléfono celular? Sí. Con el que vos a veces te lo llevas en la cartera, en la mochila y te sirve para cargar el teléfono en cualquier otro lugar. Sí. Bueno, venden un power bank para el modem. No me digas. Bueno, los modems son 12 volt, 24 volt, ¿viste? Entonces, nada, tenés internet cuando se te corta la luz. La luz. Y tenés wifi por, no sé, 3 horas, 4 horas, depende de lo que... No, bárbaro, ¿eh? Salvo que se haya caído internet, obviamente, la zona. Claro, que es más largo por ahí, pero por 3 horas zafás. Pero si es en tu edificio, zafás. Es un golazo. No sale caro, amigo, sale creo 20 y pico de mil, o sea, lo pagan... En un par de cuotas. Sí, pero digo, es como un mini generador chiquitito para tu modem. Es muy bueno. Muy bueno. Datazo, amigos. Tengo que armarme una listita de compras, así se las pongo en algún lado. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Luis? Lucho. Y acá andamos. Tratando de iniciar una dieta, pero la verdad es que el supermercado me está poniendo demasiadas trabas, ¿no? Porque te pone los pan dulce regalados. Claro, estamos en febrero. Todo lo que nos venimos. Estamos en febrero. Todo lo que nos vendieron en diciembre. Claro, ¿viste? Con lo que me está costando, ¿viste? El tema no vencen hasta dentro de un mes, entonces. No, te tienta, esto. Te tienta. Pero que ya habías arrancado una nueva alimentación como para decir, bueno, vamos, ya terminó la fiesta, vamos a ponernos las pilas y de repente llegas al supermercado y te tentás. Perdón. Había juntado las energías después de las vacaciones. Y dije, bueno, ahora sí empiezo. Pero bueno, es difícil así. No te dejan, No es tu culpa para mí, ¿eh? O para sea, mí que no. Para mí. No, estoy eximido. Viste no. Que igual dijo María acá a la mañana en la radio que el pan, de última, también uno lo puede hacer rodajitas y lo puedes tostar. Viste como si fuese una tostada. ¿Y qué es más? No me decide. Pero para, ¿es más saludable tostado, decís? ¿Cómo va a ser más saludable no tostado? No sé. Si la misma mierda es tostada, no, caliente, pero ¿cómo? Que el pan se tuesta, no sé. Re ignorante lo que acabo de decir. No, bueno, bienvenido a mi vida. Una vida llena de ignorancia. Pero no, está bien, amigo, hace lo que pueda. ¿Y estás muy pasado, estás muy arriba de onda? Tu peso? Claro. No. Unos kilitos arriba, pero viste que nunca te ponen una promo de brócoli, ponele. No, jamás. Qué mal que está eso, jamás. La verdad, te digo. Ni algo saludable. Comida saludable jamás, siempre caro. Jamás está en promo. No. Siempre es el 2x1, 3x1, en pan dulce, en budines, en cosas así. Qué lástima. Tremendo, amigo. Te mandamos el beso. Queja aceptada, entró sí. En el sistema y vamos a ver si podemos hacer algo por ti. Y vas a tener que hacerte fuerte, mi amor. Te mando un beso. Un beso. Chau. Un divino, Luis. Un divino. Que venga a comer a casa. Qué rico el pan dulce. La verdad te digo, ¿por qué no comemos pan dulce todo el año? Estaría bueno que tiren ahí como que venga un container de productos, pero mitad de año, cuando hace frío. Una góndola de Navidad, Juli Pink, se vuelve loca. Sí, se vuelve loca. Pero estaría bueno que esté fija. Una góndola de Navidad fija. Sí. Y listo. O que vuelva en invierno, que es cuando hace frío, que te da más, podés meter un poquito más de calorías en el cuerpo. Claro, porque nosotros porque vivimos Navidad en calor. Pero esto, ¿no? Digo. Le tengo que preguntar a Choro que festejan ellos la Navidad desde ahora. Claro. Entonces, capaz que. Puede a ver ser. Si no tiene algún tip. Bueno, amigos, está Marco. Hola, Marco. Hola, Dieguito. Hola, Marina, ¿cómo les va? Hola, mi amor, ¿todo bien? Todo en orden, demasiado que los escucho y ahora puedo comunicarme con ustedes, qué alegría. Voz de tipazo, tienen voz de tipazo. Sí. Voz de tipazo. Bueno, te escuchamos, amigo. ¿Qué pasó? No, es una queja, en realidad no me gusta quejarme, pero justamente me quejo porque... A mí me encanta. Por ejemplo, mi viejo desde que se levanta pone el noticiero hasta que se va a acostar hasta la noche y encima mira el noticiero y reniega con el noticiero y tú decís, pará un poco de amargarte, poné... No ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene tu viejo? Y mi padre ya tiene 63, 64. Y está en la edad de mirar noticiero. Pobrecitos, hay que sacarlo. Y es como una falopa, amigos. El noticiero para la gente grande es como adictivo. Es tremendo. A mí me da mucha lástima los adultos mayores, los abuelos, las abuelas o gente adulta que está solo en la casa y mirando el noticiero y es espantoso. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Como que me... Es triste, o sea, pero por ejemplo en las noticias nunca pasan algo, a veces... Muy pocas veces pasan algo bueno, pero generalmente pasan todas pálidas, ¿viste? No, tres tiros, 20 violaciones, 4 secuestros, sí. 80 choques. Sí, o muy condicionado para un lado o para el otro también. 20 bombas, ¿no? No puedes hacer una lectura siendo tan no. Real. Che, ¿y qué noti mira? ¿Qué canal mira? Va y viene, pone uno. Tiene. Y está. Está todo, están todos los noticieros. Muy polarizado. C5 también, está todo. Cuando él no está, por suerte, ahora, bueno, justo se fue de vacaciones, yo pongo, cuando me levanto, hasta que me voy a acostar, pongo radio, música, bueno, como dije, Urbana Play. Muy bien. Disfruto bastante, porque estoy totalmente desactualizado con la noticia, me entero muy de vez en cuando por las redes, por Instagram. ¿Y sos más feliz? La verdad que sí, lo disfruto bastante. Porque, viste, lo importante a uno le llega igual. Por Twitter yo me entero de todo. Sí. Incluso a veces me entero antes que los noticieros. Es que capaz lo más lindo de elegir las noticias es informarte cuando tenés ganas. No levantarte y que ya tu primer... Elijan por mí. Tu primer contenido sea un disparo en algún lugar. Es Ay, un bajón, qué mal es. Claro. Che, escuchame una cosa. Si querés tu viejo cuando vuelva de vacaciones, avisanos, llamanos y nosotros le lavamos un poco acá la cabeza. Le mandamos un beso por la radio. Amigo Mirano. Mira. Dieguito, yo soy fanático de tu programa, de hecho... ¡Ay, pobre! Que miren, es preferible que mires el noticiero. No, desde que antes, bueno, no sé si se puede decir, que trabajabas en otra radio en la pandemia. Mira vos. Te seguía, que trabajabas a la mañana y después a la tarde, y ahora justo me enteré que estabas acá Urbana Play. En Urbana Play, y nada, digo, qué alegría. Y bueno, nada, qué alegría. La verdad que... Un divino. Qué amor, qué lindo. Ese programa. De hecho, no sé si lo puedo decir, pero tengo una rutina que me estoy empezando a hacer ahora, que es las tardes chill. Me siento en el patio, un traguito, qué sé yo, tipo 7 menos cuarto. Sí, el Aperol me encanta, pero 7 menos cuarto, 6 y media, onda para que a las 7 de la tarde esté... Olvídate de todo y ahí arrancar el tranqui. Este va para la promo, ¿eh? No, no se puede creer. Sos un divino, loco. Divino. Pero de verdad, ¿eh? Muy bueno. Un divino. Te mandamos un beso a vos y que tu viejo pueda salir un poquito del noticiero. Está bueno informarse porque también está bueno entender el mundo en el que vivimos, pero no a la mañana. Totalmente. No a la mañana. A mi viejo le voy a quemar la cabeza. Mirá que me llamaban de una radio, le voy a decir. Mostrarle el recorte. Mostrar el récord, buscalo ahora, 2014 empezamos a hablar, amigo. Buscalo en YouTube y lo grabas ahí con tu celu. Y si no, nos llamás un día con tu viejo y yo acá le hago un poco el bocho. Le hacemos el empujoncito. Es un montón para mí, Dieguito. No, un beso gigante. Dieguito, un saludo para Marina. Y bueno, gracias. Un saludo a la distancia a Anaís, que al la escucho siempre. Una genia, todos unos genios ahí. Muy gracias, bien. Mi amor. Un beso. Abrazo gigante. Un abrazo gigante. Muy bien, amiguitos. Muy bien, ¿eh? Gracias por hacer este programa. Gracias. Qué lindo. Parece un oyente pago, chicos. No, yo te digo, de verdad, nadie le pidió que diga todo eso. Es un divino. No, Joaquín sí le pide. Joaquín, dale. Joaquín, bueno, puede pasar. Muchas gracias. ¿Cuánto ganó? Joaquín le pidió. 8 de la noche, 17 minutos. Estás escuchando Urbana Play. La temperatura bajó a 37 en este momento. Y te queremos contar que Wyndham Nordelta te invita a vivir una experiencia diferente a solo minutos de la ciudad, rodeado de un entorno único y exclusivo. Es el lugar ideal para desconectar del día a día y reconectar con vos mismo. Sus habitaciones modernas, espacios pensados para tu bienestar que garantizan una estadía cómoda e inolvidable, Mari. Sí, disfruta de vistas espectaculares, tranquilidad y momentos que quedarán en tu memoria. Reserva ahora y regálate la pausa que tanto necesitas. Si alguno se puede ir al Wyndham, que está en Nordelta, amigos, ahí en la bahía de Nordelta, la pile que tienen arriba de todo y que además tenés como todo el circuito de spa y todo. Hay un chorro, hay un caño que sale un chorro de agua calentita que te lo puedes poner en la espalda. Hay masajes, hay a veces que sacás alguna promo, están incluidos. Uy, qué belleza. Hicieron un fin de dos días, una noche, te va. ¿Sabes que te van a hacer una noche? Entrás a la tarde, tipo no sé, un miércoles, jueves, depende si el laburo te da o no. Te haces masajes, tomás sol en una pileta y al otro día desayunás potente a la mañana y después te vas. Sigue con tu vida. Y es acá nomás. Día de millonario. Metiste un día de millonario en tu vida. Me encantó. Que el Wyndham es hermoso. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Besos, Luqui. Esto es... Lola Young. Messi y Antonella. Olvídate de todo y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where. I got high again and forgot to fold my clothes. Lola Young en Urbana Play 104.3. Estás escuchando Olvídate de Todo. Che, en instantes nada más se viene el ¿Cuántas veces? Y escuchame una cosa, para arrancar, creo que tenés un ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo como para que la gente lo entienda. Entiendan de qué va. El ¿cuántas veces? Es fácil porque nosotros te decimos, por ejemplo, ¿cuántas veces dice tal palabra, tal artista en tal canción? Sí, por ejemplo, azul. ¿Cómo me costó? Cristian Castro en Azul, ¿cuántas veces dice azul? Perfecto. Perfecto. Okay, entonces, perfecto. En este caso yo te quiero preguntar para poner el ejemplo también. A ver. ¿Cuántas veces dijo Hey Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl? Anoche tipo, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Ay, no, sí, esto es de noche, vivo. Esto es de noche, ¿eh? Sí, sí, sí. Juntamos todas las veces que Bad Bunny dijo, ey, están todas juntitas. Ah, muy bueno, era laburo. Era el laburo, ¿eh? Las contamos. Y aplausos de para mí dijo, no sé, 44. Menos. No sé, 31. Menos. Igual ya perdí, pero. Sí, pero porque vas a jugar con. O sea, va a ser otro participante. El que más cerca esté del número va a ganar, pero. 12. Más. No sé. 20. 22. Más. Decímelo, estoy 27. Ansioso. 27, mirá vos, está buenísimo. Bueno, anótense, juegan dos oyentes. Exacto. Se enfrentan, te vamos a preguntar ¿cuántas veces dijo un artista una palabra en una canción? Perfecto. Y vamos a ver qué onda, vamos a ver quién se lo lleva. El que llega a 4, obviamente gana, amiguitos. Perfecto. 8 de la noche, 24 minutos. Anótate, 4775-6688. Ahora, vamos a pasear. Olvídate de Todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Muy bien, salimos a pasear con nuestro Renault Kardian. Gracias, Renault, por mudarme. Si te gustan los conciertos al aire libre y gratis, este ciclo en Museos Porteños combina música en vivo con patios, jardines y edificios que ya valen la visita por sí solos. Todo, amigos, sin pagar entrada. Sí, el plan cruza géneros como clásica, jazz, folclore y tango, tocados en espacios históricos. Esto es espectacular porque ya eso le da una mística distinta, ¿viste? Bueno, el sábado 14 de febrero, o sea, este sábado, la cita es en el Museo Casa de Irurtia, que queda en O'Higgins 2390, donde Leonor Benedetto se presenta junto a Alberto Favero. Y por último te cuento que el domingo 15, o sea, este domingo, sigue en el Museo Histórico Sarmiento, en Cuba 2079. El ensamble urbano cierra el fin de semana con sonido colectivo y excusa perfecta para salir de casa todo sin pagar entrada. Impresionante. Buenos plancitos, amigos, ¿eh? Ya lo saben, como siempre, gracias a Renault. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Además, vas a poder descubrir su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Algunas noches soy fácil. Hoy rayas el mediodía casi descostida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como llego a derramar su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, no acato límites. cabeza me guardo un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a ser aprendiendo a ser era. Me fundía y me reía de los dos. Perdido estoy, perdido estoy, todos saben quién soy. Perdido estoy, perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil. Amazónicos, Yehua, en Urbana Play 104.3. Buen lunes para todos. No te dije a vos. ¿Qué te pasa? Yehua. Bueno, amigos, suena esta música. Vamos a jugar. Tenemos el ¿Cuántas veces? Muy bien, amiguitos. Vamos a jugar. Se pueden anotar ya. Reseteamos las líneas. ¿Vale, Joaquí? Perfecto. 4775-6688. Hola, Mariano. Hola. Bienvenido, Mariano. Estoy acá con Marina. Oh. Marina. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes, chicos? Muy bien. Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Cómo te trata la vida el lunes, febrero? Bien, un poquito caluroso, pero bueno, bien, llevándola. ¿Te anda el aire del auto? ¿El auto del aire? Sí, me anda. Igual no estoy mucho en el auto, estoy trabajo más al aire libre. Bien. ¿De qué laburas? Trabajo de guardavidas. ¡Epa! ¡No, bien! ¿En qué balneario? ¿En qué ciudad? Estás? No, estoy en un club, trabajo en una pileta. Bien. Ah, muy bien. ¿Y hoy estuvo tranqui? ¿O tuviste que asistir hoy a alguien? No, estuvo tranqui, sí, muchos chicos, la colonia, pero todo bien. Hay que estar atento. ¿Se ahogan mucho los pibes o no? ¿Qué onda? ¿O la gente grande? No, hay que hacer muchas prevenciones, ¿viste? Más que nada que no corran, Está resbaloso. Cuiden a los niños. Por favor. Claro. Cuiden a los niños. Mariano, quédate en línea un segundo. Hola, María. M.I.M. Hola, María. María. Hola, chicos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Feliz semana. Ay, igualmente, amor. ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien. ¿Estás con calor vos también como Mariano? No, chicos. ¿Qué? Estoy en la Patagonia. Ah, bueno. ¿Y? ¿Dónde? Estoy en Aluminé. ¿No? Ay, qué bello. Hermoso. Bello. Y bajó un poquito la temperatura, lamentablemente. ¿En cuánto pero están? Bueno, ¿en cuánto? Y ahora creo que estábamos en 18. Ah, bueno. Qué lindo. 17 arriba. 17.6, es verdad, ligeramente nublado. Mañana mínima 10, máxima 19. Lluvias fuertes mañana. Uy, lo que doy por un lluvias fuertes. Un poquito de temporal. Sí. Copa, Estoy para esa, Igual, que tenemos un verano re corto, necesito que febrero termine con 35. Pero un poco... Pará, loca. Subí un par de promedio. Acá es re lindo, chicos. Claro, sí, es seco, está abajo de un árbol y está todo bien. Bueno, atención, chicos. Vamos a jugar al cuántas veces. Es muy fácil. Dale. Con Marina les vamos a decir cuántas veces un artista dice una palabra, una frase dentro de una canción. Y ustedes nos van a tener que decir un número cada uno, ¿ok? Sí, el que más se aproxima va a ganar el punto. Perfecto. Y acuérdense que... Suerte ahí al compañero. Muy bien. Tirando de María. Buena onda, Mariano. Si llegan a empatar, cuando empataban, ¿qué pasaba? Chicos, que me olvidé, cuando empataban se anulaba. Y cuando la pegue con el número correcto, son dos puntos. Ah, no sabía, porque nunca jugué este juego yo. Ah, primera vez tuya, sí, Moroni. Sí, me encanta. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Te ¿Arrancamos? Parece? Dale. Arrancamos. Primera vamos, canción. Mariano. ¿Cuántas veces dice en la canción Smooth Operator? ¿Cuántas veces lo dice? Smooth Operator. La ¿cuántas veces, Mariano? Said. 9. ¿María? 6. Escuchémoslo un poquitito. Qué temazo. Esto para vos, Walo. Sí, para vos. Para todos los operadores de radio y televisión. Smooth Operator. Tengo el pero la casa. ¿Ves cómo me hace compañía? Está para bajar un poco las luces, todo, ¿no? A mí me baja la luz y no me caliento, yo me duermo. Yo tengo un momento donde mi vida me baja la luz, cero caliente, no me caliento nada. Arriba no puede más. Me duermo. Bueno, atención. La respuesta correcta es 19 veces. El ganador del punto es Mariano. Mariano. Primer punto. Bien. Muy bien. Por aproximación. Espectacular, Mariano. ¿Seguimos con la siguiente? Vamos. Dale. ¿Cuántas veces dice Ricky Martin "te extraño" en la canción "Te extraño, te olvido y te amo de nuevo"? ¿Cuántas veces, Mariano? Te extraño. ¿Cuántas veces, Mariano? Dale. 15. ¿Cuántas veces, María? Rápido. 10. Y la respuesta correcta es 17 veces. Ay, no. Otro punto para Mariano. Segundo punto para Mariano. Muy bien. Ahí está. Se va, Ricky. Vamos con la que viene. Uf. Atención. ¿Cuántas veces se dice "we are" en "we are the war" de USA for Africa? ¿Cuántas veces, Mariano? 17. María. 14. Y la respuesta correcta es... Para. Me gusta. Es un tema. Tienes razón. Es un temón. Esta es la que hacen todos juntos. Sí, claro. Michael Jackson, Lionel Richie. Estaban todos. No. Cindy Lauper. Bob Dylan, no, chicos, la disocia Bob Dylan. Es impresionante. Yo no sé si te podés buscar, Wallo, te estoy pidiendo un montón, pero para después, aunque sea. Creo que está el clip de Gran Hermano del año pasado, del anterior, cuando les hicieron cantar esta canción. No tienen ni idea. No, la producción estuvo bárbara, te digo. Fue lo mejor que pasó en el año. Y dice... Ay. No, qué amague. Se comió la amague. Falta todavía, ¿eh? Es un temón. ¿Cuánto dijo Mariano? Mariano, mira, te cuento. Mariano dijo 17 y nuestra querida María dijo 14. Ah, ok. Todavía no dijimos la respuesta correcta. No, pará. Hola, por favor. Esperá. Ahí viene. Aguantá. A ver. ¡Vamos! We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Esa es Cindy Lauper. Tremendo. La respuesta correcta es 40 veces. Otro punto para Mariano. ¿Qué pasa, Mariano? Mariano, 3 al hilo. Mariano, 3 al hilo. María, deberías meter ahora uno porque si no te mandamos un beso grande. Sí, mandamos un beso grande. No, ella sola se quiere mandar el beso, ¿viste? No. Vamos a seguir intentando. Acá está. Pone. Ahí viene de nuevo la Gran Hermano. Es espectacular. Escucha, ¿cómo cantás, pobre? Los pibes no tenían ni idea. Creo que eso era por la prueba semanal por la guita. No. Bueno, Mariano, María, atención, María, tenés que meter una, si no, Mariano ya en esta gana. Por favor, te lo pido, a ver. Esta es tuya, María, dale. Esta es. Para mí, tenés que decir el primer número que te viene a la cabeza. ¿Y? O si estás haciendo eso hasta ahora, el segundo. Cambia. Mariano, una. No, bueno, vamos a la siguiente. Sácame la perol. Ay, Dios mío. Bueno, ¿vieron la canción de Manu Chao, "Me gustas tú"? Me gusta, no. Me gustas tú. Bueno, ¿cuántas veces dice Manu Chao "me gusta"? Mariano, ¿cuántas veces? 23. ¿Cuántas veces, María? 25. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 8 de la noche, 37 minutos en Argentina. ¡Qué temón! Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. La respuesta correcta es 26 veces. ¡Punto! Muy cerca, Mariano. Muy cerca, Mariano. Muy cerca. Mariano la felicitó, le dijo muy bien, María. Qué buen compañero. Gracias, Mariano. Muy cambié la estrategia. ¿Qué estrategia tenés, amigo? No, cambió ella. Ella cambió. Sí, claro, lo tengo que seguir a él, que es el que sabe. Claro. Muy bien, che. Qué buen tema este, ¿eh? Me gusta la lluvia. Me gustas tú. Me gusta esa hamburguesa. Me gustas tú. Vamos con la que viene. ¿Cómo se viste? ¿Cuántas veces? Con el, escuchame una cosa. Poné la canción, poné la que viene. ¿Cuántas veces dice Adele en la canción Hello? La palabra Hello. Hello. ¿Cuántas veces, Mariano? Hello. Tres. Hello. ¿Cuántas veces, María? ¿Cuántas dijo él? Hello. No, ¿cuántas veces? Decime vos. Ah, yo, 18. Hello. Saquen la cuenta ustedes porque se me acaba de cerrar. Se nos apagó la tele. Él dijo tres. Mariano, ¿cuánto dijiste? Tres y él, ella dijo 18. Hello. Hello. Esta versión qué de pesada, solo. Qué pesada. Ya te Ay, Adele, ya te escuché, de verdad. O sea, de verdad, ¿cuántas veces me vas a decir? Hola, Adele, ya te escuché. Ay, Dios, hola. Pero. Ay, pero ¿qué le pasa? Hola. Hola. No, re pesada. ¿Alguien se siente ganador o ganadora? Sí, Mariano. Me siento ganador. ¿Te sentís ganador? Bueno, Mariano, atención. Ganador. Ay, Dios, qué. La respuesta correcta es. Hello. Ay, basta, no la quiero escuchar. Chicos. Hello. Ay, basta, cállense. Vos dijiste 3 y ella dijo 18. Hello. Hello. Entonces. Hello. Mariano, compartamos el premio. Ya ganaste. Bueno. ¿Querés sacar la cuenta, Moroni? Qué genio. Es claro, es lo que dijo. La vale. Respuesta correcta es. Hello. 11 veces. La ganadora no. Del punto es María. Claro, porque vos, si estamos a 11, de 11 a 18, ¿cuánto estamos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de 3, tenemos 7 más 1. 4, 5, 8. 6, 7, 8. Está muy bien. ¡Para un poco! No, de verdad, que. ¿Saben que les quiero decir algo? Nos tardamos todos, no podíamos hacer la cuenta, por eso tardamos. Y yo no la soporto. Bueno. Qué horror, tenemos que ganar los dos. Bueno, atención. Mariano, 3 puntos. María, 2 puntos. Bien, María, ¿eh? ¿Sí? Si mete uno más Mariano, gana. Si mete vos María, nada, tenés ahí la posibilidad de empatar. Bien. Atención, vamos con la que viene. Dale, vamos con una canción, escuchen, de Cristian Castro. La canción es... No podrás. ¿Cuántas veces dice Cristian Castro no podrás en No Podrás? ¿Cuántas veces, Mariano? ¿Cuántas veces, Mariano? Sí, 15. ¿Cuántas veces, María? 16. Tal vez te olvides de ti. ¿Saben por qué dejamos las canciones? Porque estas canciones no las podemos poner en la radio. Nos hacemos los re boludos. Dejamos un rato. No, por dale que está de por pobre. Eso no, los boludos. Es una promesa vivir. Hoy ya no puedo seguir. ¿Cómo dice? Creyendo en ti. Cantala, Mariano, vos también. Dale, Mariano. Vamos, María. Te voy a iluminar por el mundo. Cada momento. Voy tropezando. Bueno, atención. La respuesta correcta es... ¡Tres veces! ¡Tres! ¡Mariano! ¡Ganaste! ¡Vamos! Felicitaciones, María. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias. Son lo más. Nos re divertimos. Gracias, María. Beso gigante. Gracias. Un beso. Mariano, felicitaciones. Mariano. Vamos, muy bien, amigo. ¿Qué querés, quirito helado o cine? Cine. Perfecto, ahí estamos. Te mandamos el beso más grande del planeta. Bueno, chicos, muchas gracias y muy buen programa. Muchas gracias. Mariano. Gracias a ustedes. Besote. Buena semana. Gracias. Igualmente. Yo tengo una gana de seguir jugando, pero ya está. No, me encantó. El juego me vuelve loca. Está bueno, ¿viste? Sí, me encantó. Y buen premio el cine ahora que están todas las de los Oscars. O Walter sabe las respuestas, no. Walter, prendete tu micrófono. Walter tiene mucha participación últimamente en este programa, me parece perfecto. Obvio. Walter, bienvenido a tu programa. Sos nuestro operador preferido, nuestro smooth operator. Walter Rojas. Gracias. ¿Todo tranquilo, Walterio? Bien, muy bueno, bien. ¿Ustedes? Vas a tener que poner la canción que viene, pero vamos, no sabes cuántas veces. Claro. No, no lo sé, no sé nada. Bueno, esta atención. No sé nada. Y la otra tampoco. ¿Viste que hay una canción de las Spice Girls que dice... ¿Cuántas veces dice want las Spice en esta canción? A ver, ya te digo. 16, 17, 17. No, mira la cara. Male. No, male. Se la pasaron. La respuesta es perfecta. Es 17, o sea que tiene dos puntos. No te la puedo creer. No, casi no, grande, boludo. Chico, pero jueguen bien. Gané. Se la está No se la están pasando ustedes, no. Ah, no, no, no. Malena dice, mirá, yo le pasé, le estoy mandando el helado al ganador. Desconfiábamos. Eran a pleno 16, acá. Pero dije 17, cambié el final. Chicos, somos muy buenos, le pasamos en tiempo real a los ganadores el regalo. Bien. ¿Qué radio pasa esto? Ninguna, boludo. Después todos los otros te mandan a 30 días. Una más a Wally. Dale, tírale bola 8. Dale. La bola 8. En la bilirrubina de Juan Luis Guerra, que es esta que estás poniendo vos mismo. ¿Cuántas veces dice bilirrubina? ¿Cuántas veces, bueno? Ay, hace fuerza, piensa, cierra los ojos. Se concentra. Menos de 20 seguro. ¿Menos de 20? Y más de 10. Más de 10. Tirate un número, bueno. A ver. Y para que los cálculos... 14. No te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. ¿No? La respuesta es... A ver, pará. Incorrecto. Ah, viste que no me pasa. Opera y habla, es espectacular esto. 21, no, Wally. 21. Cuando bueno, dijiste 20, yo dije, no. Estuviste cerca. Estuve cerca otra vez. Estuviste cerca. Amigo, perdiste. Perdí, bueno. Te queremos, Wallito. El otro día metiste un gol, hoy no. Bueno, 8 de la noche, 45 minutos. En este momento, el otro día ganó un juego. No jodas. El otro día ganó Walter. Hasta con suerte. No, es impresionante. Ah, amigos, acaba de pasar el cuántas veces. Espectacular. El lunes que viene seguimos jugando a este. Sí, por favor, te lo pido. Programa juguetón. ¿Qué juego? Voy a jugar con Ani. Ah, es verdad. No estás. Es verdad, no estoy. Me sube la bilirrubina. Insisto que nos hacemos los boludos porque escuchamos canciones que no podemos escuchar nunca. Hasta las 10, olvídate de todo. Ya venimos. Chau. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Nueva papa a la Dix. Suena el canji en el beat. Son las nuevas papas fritas a la Dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la Dix. Tremendo crunch. Nuevas a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seart Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. El lubricante americano. BBVA presenta... El sol brillará mañana. ¡Ani! La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Bases y condiciones en bbva.com.ar. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines,

Conseguí cuadernos desde 4.000 pesos y mochilas desde 9.000 pesos. Además, aprovecha galletitas Oreo de 3 unidades por 118 gramos a 3.650 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 9 de febrero o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Amiguitos, aquí estamos, 8 de la noche, 53 minutos. Tengo ganas de hacer un ratito de charla con la gente. Tenemos ganas de charlar un ratito con la gente. Me interesa lo que decís. Estoy. Pero, ¿sabés qué? Me gustaría charlar con, bueno, con los que se animen. Igual, acuérdense que acá pueden cambiarse el nombre. La radio es eso, la radio es mágica. Obvio. ¿Sabés qué? Tengo muchas ganas de buscar gente. Gente que busca gente. Desde un lado de hijo, ¿te hubiese gustado que tus viejos en algún momento de tu vida y de su vida se separen? Porque viste, hay veces que lo ves peleándose, hay veces que ves que las cosas no funcionan y quizás uno lo ve un poco más de afuera porque no vivís en la misma casa, ya está grande. Dices, capaz que podría ser una gran solución. Sí, cosas que por ahí ellos no están viendo y vos sí, porque estás viendo lo de afuera, como decís vos, y decís, ya estaría para que se separen. Digo, y sepárense. Ellos por ahí no lo ven. Prueben con separarse. Si ya probaron de todo, prueben con separarse. Está la opción, chicos, si no lo sabían. Y sí. Después, también te van a preguntar, es un 2x1. Me gusta cuando hacemos bloquecito a veces 2x1. A ver. Si tenés tus viejos separados, ¿te gustaría que se vuelvan a juntar? O sea, vamos a hablar de separaciones de nuestros padres, pero vamos a buscarlo desde los dos lados. Bien. A ver qué opinan. Casos de un lado y del otro. ¿Te gustaría que tus viejos se separen? Viste, hay viejos que se pelean todas las fiestas. Hay padres que están todo el día con una cara de culo. Basta, viste, no una toxicidad. Soporta. O capaz que no hay ninguna agresión, no hay nada malo. Pero te das cuenta que capaz que podrían tener una segunda oportunidad en su vida, una tercera, cuarta, lo que sea. Y podrían ser un poco más felices, claro, que estar en una misma casa. Por costumbre están juntos, viste, por mandatos de otra época también. Tal cual, ¿no? Así que dos preguntas que tiramos al aire. ¿Te gustaría que tus viejos se separen? Es raro pedir que un hijo pida que tus viejos, que los viejos de uno se separen, es raro, sí, ¿no? Es raro, por supuesto. Porque siempre uno los quiere juntos, cree que esté todo bien. Pero bueno, a veces, qué sé yo. Es ¿Y te gustaría sano. Que tus viejos se vuelvan a juntar después de X tiempo? Porque también por ahí, en esto de estar separados, se empezaron a llevar cada vez mejor, conviven cada uno en su casa y decís, ay, estaría bueno que se hagan compañía de vuelta, que se junten. O capaz que, no sé, te juntás un fin de semana, lo juntaste para un cumpleaños y para algo y de repente ves a tu viejo o a tu Chipazo. Vieja. Claro, lo ves y se están mirando se están con un mirando. Amor, con un cariño. Sí, sí, por ahí alguno que hace como, le hace gancho a la madre con el padre. Ok. Como, che, papá, ¿sabes qué papá me dijo que estabas linda? Bueno, queremos, en este bloque queremos sacar hijos, hijas, sí. ¿Ok? Hijos de. Hijos sí. de padres separados o padres que te gustaría que se vuelvan a juntar. Y están ahí por ahí, en Está el proceso. Buenísimo. No nos llames gente separada o gente que se quiere separar. No, se Hoy entiende, no, no es tu momento. No, hoy es hijos. Hoy es hijos. Hijos de padres. Si aparece algún padre, lo sacamos bueno. al aire, pero... O capaz que mis hijos me piden un montón que me separe, mis hijos me piden un montón que me vuelva a juntar. Mal, total. Bueno, hay historias de todo tipo y queremos escuchar esa variedad que estamos diciendo. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Qué se viene ahora? Temazo. Oasis. Whatever. En Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Olvídate de todo. Nuevo horario. Lunes a viernes de 19 a 22. Te avisamos. Avisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Seems to me you only see what people want you to see. minutos, 9 de la noche, 1 minuto. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Esto es Oasis. ¿Sabes que tuve un quilombo esta canción? El tema del 94, tuve un quilombo con la música de esta canción. Jodas. Porque apareció uno, no me acuerdo cómo se llama el artista, pero parece que estaba un poquito plagiada. Y ellos reconocieron que, bueno, un par de acordes que se me fueron. ¿Y sabes si ganó alguno de los dos? O sea, si tenían razón los que estaban reclamando el plagio o How Sweet to Be an Idiot de Neil Innes, una cosa así, o Innes, una cosa así. Será bueno, tuvieron que ir a miti-miti. No, de repartir ahí como las regalías. Qué lindo que te caiga del cielo de repente, estás ahí. Ah, mira, me copió, listo, regalía. Unos departamentos. Tenemos un juego que lo vamos a implementar próximamente, que el otro día se nos ocurrió con Chorito. Es cuántos departamentos se puede, por ejemplo, comprar Oasis con esta canción, con Whatever, en Devoto. No. Sacamos con los ingresos de Spotify, de la canción o de YouTube, no sé, juntaron 90 millones de dólares. Bueno, ¿cuántos deptos se pueden comprar en Me mata, calculando tal el patrimonio. Claro. Calculando patrimonio. En vez de cuántas veces, ¿cuántos deptos? Un nuevo juego, no olvídate de todo. Juego. Próximamente. Bueno, amigos, ha llegado el momento, 9 de la noche, 2 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Estás en el 104.3. Besos para todos los que nos escuchan a través de Caseta O, YouTube y todo eso. 33 la temperatura. Mañana máxima 33 grados, mínima 22. ¿Qué estamos preguntando? ¿Lo de los papás? Lo de los padres. ¿Te gustaría que tus viejos estén separados? ¿Querés que tus papás estén separados? Vos decís, ¿para qué chicos están juntos? No, viven discutiendo, la verdad que se llevan mejor cuando están unos de lejos del otro, se quieren más cuando están lejos del otro. O, por el contrario, ya tenés a tus padres separados y de repente te das cuenta de que se están llevando mejor y que hay un renacimiento de chispa y decís, quiero que vuelvan a estar juntos mis papás. Está Sabri en línea. Hola, Sabri. Hola. ¿Qué haces, Sabri? Bienvenida, Sabri. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Todo tranqui? Bien, todo bien, chicos. Bueno, te escuchamos. ¿Qué onda tus viejos? No, a mí me hubiese encantado que se separaran. ¿Los tenés todavía con vos? ¿Siguen juntos? No, mi viejo falleció en el 18. Bien. Ok. No, mal. Y ahí dejaron de estar juntos, obviamente. Y bueno, nada, se peleaban una banda... golpes, de todo. Ay, no. Qué garrón. Quería bajar un poco, chicos. La vida, no, todo perfecto. Queríamos un momentito de charla con todos ustedes, ¿no? Pero viste que en esa generación como que también estaba como mal visto el divorcio, ¿no? Como era algo totalmente. Que no existía. Sí, y vos te fumaste todo eso, ¿no? Digo, vivir en una casa con un poco de violencia. Y la del medio de tres hermanos, y ahí la ligábamos todos. Entonces, como que sí, era incómodo. En algún momento, bastante perdón. Incómodo. No, eso. Sí. Si en algún momento llegaste a decirles vos, como che, ma, ¿despediste? O basta, sí, o papá. Totalmente. Sepárense, sí. Directamente así le dijiste. Sí, sí. ¿Por qué no se separan? ¿Y qué te decía tu vieja? No, que no era para tanto. Tremendo. Le pasa. Claro, empiezan no. como... Otra época. Es otra época sí, y cuando otra época. Pasan... ¿A qué edad tuya más o menos fue esto? Que decís, bueno, el límite, basta. Y 27 años. Cuando, ya digo, hay dos vidas que es como el hombre trabaja, cosas que se usaban antes, y la mujer se quedaba en la casa con los chicos, por ejemplo. La violencia económica. Y es una reorganización de vida cuando ya siempre fue así, y es como, ¿a dónde voy a ir a pedir trabajo teniendo tantos años como mujer, ya con tantos hijos? Como que es un lío también. Entonces terminan quedándose. Y sí. También. Violencia económica, claro, porque... no hay guita en el bolsillo para mudarse, para tomar una decisión, salvo que se vaya a vivir con alguno de los hijos. Sí, pasa eso y pasa también en lugares donde la mujer también trabaja. Entonces, claro. Mi vieja trabajaba, igualmente no decidía la autonomía, digamos. Había dependencia económica y había dependencia psicológica. Mira vos. ¿Sí? Tremendo. Sí, sí. ¿Y ahora, y tu vieja cómo está ahora que está viuda, sola? Bien. Súper bien. Ok, se reencontró con ella. Le cambió un poco, digo, después del duelo. Amiga. Me imagino que después del duelo, digo, primero hay que pasarlo, pero después le empezaste a ver que tu vieja empezó a remontar. Sí, un montón. Automáticamente fue. Ah, mirá, ella quería eso. Salidas, amigas, primas. O sea, es el día de hoy que tiene 81 años y sale. Se divierte, van al cine. ¿Y qué onda está? ¿Qué onda? ¿La ves que tiene ganas de formar pareja o algo? No. No, como que está sola y está re bien así. Okay. 81 años, va, qué sé yo. Está re bien igual, pero... Sí. Pero nada, como para, que... Pará, ¿y si te cae un novio de tu vieji, ¿qué onda? Un día aparece, mirá, la verdad que... Conocí a tal... No, me re divertiría. No. Sí. Estaría bueno eso también. Un día podríamos hablar de eso, de cuando sí. A veces nuestros padres traen nuevo novio, nueva novia a la casa. Podría ser... Un compañero. Para un compañero, claro. Es que si no, claro. Amigos, la vejez es extremadamente solitaria. Sí, sí. Viste, está bueno tener ahí alguien para acompañarse, para conversar, sobre todo. Charlar de la vida, conocerse a cierta edad, ¿no? Es hermoso también. ¿No viste la relación de Moria Kazan con el Pato? Pato Galmarini. Ay, chicos, me mata de amor esa pareja. Ellos lloran cuando hablan de su amor, ¿viste? Sí. Que es de ahora también, ¿viste? Que se reencontró, que decía como estarme tejoneado a los 81 años... Es raro, porque, viste, vos pensás que es algo de los 20 y ellos tienen 80 y pico y están así, como con esa sensación de adolescentes. No, re lindo. Y es lindo también, digo, me imagino llegar a tu casa, tener a alguien o que alguien te mande un mensajito, mirar una peli, quizás discutir algo también, viste, algo que está viendo en la tele o alguna noticia. Está buenísimo. Te mandamos un beso gigante, Sabri. Muchas gracias, chicos. Te queremos. Chao, amor. Beso a tu mamá. Gracias. Gracias por abrir el corazón. Me encanta que la gente, a mí me encanta que la gente nos cuente cosas. Por supuesto, por supuesto. Soy fan de este programa, amigos. Si no trabajará, lo escucharé igual. Todos bienvenidos a contar sus historias, que nos encantan entenderlas. Tenemos mensajes, te estamos preguntando si te gustaría que tus viejos se separen o si están separados, si que vuelvan. Claro, si te gustaría que vuelvan. A ver, hola. Yo tengo a mis viejos separados desde 2009 y la verdad que a pesar de eso siempre sostuvieron y priorizaron la familia, el estar todos juntos, para sus hijos y para sus nietas. Incluso hoy mi viejo que está enfermo y está haciendo un tratamiento, y ella la verdad que nos da una mano enorme acompañándolo y estando con él y bueno, sumándose un montón de situaciones. Y eso es increíble, la gente no puede creer el vínculo que tienen, y para mí es lo más normal. Son dos personas que tuvieron una familia y a pesar de todo se siguen acompañando. Hermoso. Sí, pero no es tan normal. No, o sea, ¿viste que él dice, me parece normal? Bueno, evidentemente fue para recontra mejor esa separación. Y tal ya cual. También hay un cariño por una familia construida, todos los nietos que tienen. Ya también empieza a aparecer como un hermano el otro. O sea, ya sé que no, pero digo, hay tanta confianza, ¿viste? Cuando tenés una relación medio larga. Tan larga. Cuando tenés, medio que la otra persona deja de ser tu pareja y medio que es tu amigo. Ya se te va, viste, la libido. Claro, el sexo pasa quizás. O hay gente que capaz que se la activa más grande o no. Total. Pero qué sé yo, que la gente nos cuente. 4775-6688. Hola. Más mensajitos. Hola. Chicos, hola. ¿Cómo están? ¿Todo ¿qué haces, che? Santiago. Bienvenido. Siendo hijo de padres separados, para mí lo mejor que pudo haber pasado fue que mis padres se separen para aprender a no... cómo debo ser como papá, ¿sí? Y hoy siendo papá separado de la mamá de mis hijas, soy la mejor versión. La verdad, no creo, no es por alardear ni nada, pero me enseñó un montón y si yo no hubiese prestado atención a eso, la realidad no sería el padre que hoy soy para mis hijas. Okay. Ah, mirá. A esos, soy una muy buena versión, mejoradísima de ellos. Excelente. O sea, él vio lo que él no quería repetir. Espectacular. ¿Entendés? Entonces él hizo lo hizo distinto, completamente distinto. Yo hago un esfuerzo diario para no ser mis padres. Todos creo que hacemos lo mismo, ¿no? Obvio. No porque hagan cosas malas, sino para uno no querer repetir mismas cosas. No. Está bueno identificarlo, verlo y decir, no, ahí no, por ese lado no. Igual a mí me tira más ser la oveja negra de la familia. Me divierte como ir en contra de todo. A mí me gustan las pibes. A mí me gustan las pibas, pero... ¿Te iré tan en contra que? Sí. Sí, boludo, pero a mí me gusta la pibio. 11-6861-143. Hola, Tobías. Toby. ¿Qué haces, Toby? ¿Cómo vas, Diego? Muy bien, amigo, bienvenido. Gracias, che, Mile, un saludo también. Muy bien, mandamos besos por ahí. ¿Qué onda vos, padres separados o te gustaría que se junten? No, mis viejos están juntos de toda la vida. ¿Te gustaría que se separen? Y en algún momento la pensé, incluso se la tiré a mi mamá, porque se peleaban una banda, por boludeces, pero cosas que no iban a cambiar por la forma en la que es mi viejo, desordenado, desorganizado, y mi vieja todo lo contrario. Y y nada, pensé que quizás hubiera sido bueno que se separen, por lo menos temporalmente, como estrategia. Hay gente que la hace, yo la hice, tipo separación como acordada por tiempo, y después volver, qué sé yo, extrañarse, ver que lo que el otro te estaba reclamando tenía cierto sentido, qué sé yo. Re lindo, sí, pero... ¿Qué edad tienen ahora tus viejos? Mis viejos son grandes, ya son 60 y pico años. Hoy ya no da, ya es como que terminen la vida juntos y que hagan esa de despertarse juntos, desayunar, como decían en la otra llamada. Acompañarse. Pero, y claro. Eso que vos contabas pasaba cuando vos vivías con ellos, ¿no? Esto de pelearse por nimiedades. Ahora que ya no hay más hijos en la casa, decís, ¿están no, solos? Sigue pasando. ¿Sigue pasando igual? Solo. Sí. Mi vieja es un desastre en ese sentido. Y ponele, ¿tu vieja tendría más ganas de separarse que tu viejo? La veo complicada lo de las ganas, pero que es la que más padece las nimiedades, sí. Ay, qué cagada eso, ¿no? Cuando no estás en una y no puedes salir. No. O quizás ni te das cuenta que tenés otras opciones como para barajar. Y aparte, cuando te volvés un poquito más grande, cada día que pasa es más difícil tomar una decisión. Pues, ¿dónde me voy? ¿A qué casa me voy? Por eso, ya está estructurado así, ¿viste? Una... Sí, no, te corre la guita, te corre el espacio, te corre todo. Todo. ¡Qué quilombo! Amigo, te queremos. Casi padres separados tiene él. Un beso. Gracias, Toby. Los escucho siempre. Gracias, Toby. Toby. Un amor. Trabajando en Uber los escucho. Uy, y fallé. Me hacen la tarde, la noche feliz, te digo. Muchas gracias. Che, ¿cómo anda la gente hoy? ¿Hay laburo? ¿No hay laburo? ¿Por qué barrio andas? Está bajita la cosa, ¿eh? Es que hay muchos choferes ahora, eso me parece también pasa. Iba a mandar mensaje en quejate de todo, pero no llegué. Justo relacionado al tema del Uber y del rubro este. Pero bueno. Habla sexy, Tobías, ¿viste? Te habla todo. Me botea un poco, ¿no? Amigo, esto no es la CIAN, hay que mandar mensajes para conseguir pareja. Te mandamos un beso. Gracias. No, es que está tranquilo el tránsito hoy, ¿viste? Que los oyentes nos contaron eso. Entonces por ahí hay poca gente en la calle, andas a ver. Hay menos gente y para mí hay más choferes. Claro. Mucha oferta, entonces, nada, cuesta más conseguir. Poco viaje. Es que los viajes están muy baratos en Unify. Sí. Muy baratos. Sí. Están baratitos. ¡Hola! Más mensajes. ¿Quién está por ahí? Con el último oyente, mis viejos se separaron en la pandemia, fue un desastre, y ahora que soy mamá, estoy haciendo todo posible por no ser como mi papá. Me sirve mucho. Sos ruidito que hace el bebé, por favor. Me mata. Claro, los viejos se separaron en la pandemia, uy, qué quilombo. Qué quilombo ese. Porque la pandemia, tener que separarte justo en la pandemia es un lío. Y bueno, se ve que hay mucha gente. Bueno, ahí hubo un boom de separaciones porque la gente nunca había. Hay mucha gente que nunca había convivido. Que convivía, pero nunca había estado tanto tiempo encerrada con su pareja o acompañante, claro, de vivienda. Pero fue literal, si fue en noticias, en los notis, en los portales y todo eso. Boom de separación. Claro, gente encontrándose en la casa. Esa fue la otra pandemia de la pandemia, las separaciones. Tremendo. Ahí fue un boom. Habría que ver números y todo eso, me vuelvo loco. Te estamos preguntando en Urbano Play, en Urbana Play, si te gustaría que tus viejos se separen o si están separados, si te gustaría que se vuelvan a juntar. Está Catriel. Hola, Catriel. Hola, Cato. Hola. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Y Paquito? Todo bien. Felicitaciones por el Grammy. Gracias. ¿Se te rompe mucho los huevos por llamarte Catriel o no? Qué pesado, no sé. No. No, porque digo, antes era un nombre como más poco común y ahora, bueno, nada, tiene éxito, tiene aura, claro, está muy bien. Sí, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo estás vos parado frente a esto? ¿Te gustaría que tus viejos se separen o te gustaría que se vuelvan a juntar? Yo mandé un audio hace un ratito, contaba que mis viejos están separados desde que yo tengo 5 años. No tengo recuerdos de ellos juntos, digamos, así en la infancia. Ah, mirá. Ajá. Por suerte hoy está todo más que bien, hace algunos años, y comemos asado todos los domingos, pero no me gustaría que se vuelvan a juntar, no me los imagino, creo. Mirá vos, y, o sea, en aquel momento cuando, o sea, no tenés recuerdos de ellos juntos, tampoco te pesó, vos veías a otros niños que tenían a sus dos papás juntos, no te hizo ruido, sí, ¿cómo lo viviste? Sí, tremendo, fue terrible, de chico cuando decían, no sé, por ejemplo, tenés que hacer esta tarea con tu papá y era como... Ay, no. ¿Entendés? Entender eso, ¿no? Esa diferencia. Sí, no era sencillo. Pero ellos lo dieron todo para que vos no lo sientas como algo negativo, porque por lo que decís no la pasaste mal. No. ¿O sí? No, bueno, sí, la pasé bastante mal, pero ya está, ya soy grande, digamos. Claro. Qué locura. Che, y años de terapia. También lo que pasa es que vos fue tu única realidad. De los cinco, claro, no tenías otra realidad. Tus viejos estuvieron siempre separados. Y eso debe ser una locura para un pibe chiquitito, compararse con los demás. Eso, sí, sí. Esto sí, es lo que venía diciendo. Sí, loco, y, te mandamos. Sí. No, no, le iba a preguntar si no preferís entonces que estén juntos, porque ese fue el mensaje que él decía. Prefiero que no estén juntos porque toda esta vida estuvieron así. Yo los conozco así desde que tengo 5 años, no quiero que vuelvan. Pero no hay una cosita dentro tuyo que te preguntás como, ¿qué hubiese pasado si? No, es que son muy distintos. Mira. Eso, ¿viste? Mi viejo es un paisano que vive en el campo y mi vieja es una señora de ciudad. Mira vos. Claro, son re diferentes. No. Sí, y en algún momento, totalmente. Cuando ellos los ves juntos y se miran, ¿sentís que hay algo ahí que quedó o nada? No, complicidad nomás. Una complicidad, tenemos un ser humano. Sí, sí. ¿O tenés hermanos? Sí, tengo 3 hermanas. Ah, ¿y sos el más chico? No, el del medio, digamos, el segundo. ¿Tiene voz del medio? ¿Sabés que yo sabía que tenía voz del medio? Porque, pará, yo estoy haciendo cuenta. Si tenías 5 años, o sea, tenés muy cerquitas, son tus hermanas. No, tengo, o sea, somos 2 de la primera gestión, digamos. Ah. Y después 2 hermanas más. Se ve que hay gente ahí que ya no se bancaban, se estuvieron andando, cortaron. Se ve que ya le pasó con otra. Basta. Y con otro. Besos, loco, te mandamos el abrazo más grande. Chau, Catriel. Un genio, Catriel. Beso. Buenas noches, 17 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Si recién te sumás, te estamos preguntando si te gustaría que tus viejos se separen. Si en algún momento de tu vida soñaste, deseaste que tus viejos en algún momento dejen de estar juntos. Sí. O porque se peleaban, porque veías que la cosa no iba para más, porque te fumaba todas las peleas. No, y esto de entender de que cada familia es un mundo también, ¿no? Con esto que estamos con los oyentes, estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Obviamente me encanta entender estas historias. Yo tengo un amigo que los padres van y vienen desde que él tiene 15 años más o menos. Ah, retranqui, retoxi. 35. Y cada vez que lo veo a mi amigo le digo, che, ¿tus papás? Ah, ahora volvieron. No, me matan. Ahora lo que le establecieron fue que viven separados. Como que les hizo bien no convivir. Bueno, yo creo que a muchas parejas quizás no llegamos a una separación, pero vivir en 2 casas es que no nos da la economía. No puede con una. Tenés vas a poder. Que, claro. O una casa, siempre hablamos lo mismo, viste, acá de una habitación extra, que por lo menos haya una habitación extra o 2 espacios diferentes. ¿Vos qué onda en tu casita nueva? ¿Hiciste alguna habitación extra? ¿Tenés? No. Ah. No, pues si, ¿quién puede quedarse a dormir en el sillón? Yo puedo ir entonces. Sí, cuando quieras. Perfecto. Cuando quieras, bienvenida. Ahí estaré. Che, está Nachito en línea. Hola, Nachito. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, bien? Nachín? Bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos. ¿Desde dónde llamás, loco? Estoy acá en Núñez. Muy bien, ¿qué onda? ¿De qué laburas? ¿Qué haces de tu vida? Laburo en una empresa de alimentos. Muy contento, la verdad. Muy bien, ¿una multi? Sí, una multi, exactamente. Espectacular. ¿Cuál es tu realidad con tus padres? ¿Están separados? ¿Querrías que se separen? ¿Que vuelvan? ¿Qué? Mis viejos estaban separados hace 6 años, Se separaron en 2019 y volvieron a juntarse en 2020 y pasó una pandemia y los volvió a separar. Estaban juntos, separábamos, se juntaron, se volvieron a separar. Tiki, tiki, tiki, tiki. Tremendo. ¿Y ustedes, vos en el medio, hermanos? Somos 4 nosotros, yo soy el tercero. Bien, ¿y vos qué preferís? ¿Que estén juntos o que estén separados? ¿Cómo los ves? Lo veo muy bien. No, la verdad que estoy contento como están. Tienen una buena relación. Cuando es el cumpleaños hasta de uno, lo invita al otro. Bien. Qué lindo eso. Sí, muy bueno. Como el cariño más allá de su relación, ¿no? ¿Y qué onda cuando lo hablas con tus amigos? Porque viste también los amigos, digo, te conocen a vos, los conocen a tus viejos, van a tu casa. Digo, ay, viste, como una segunda opinión, una tercera opinión. ¿Qué dice la gente más cercana tuya? No, lo ven muy bien. La verdad que lo ven muy bien. Y después también un poco, lo de que vayan cada uno al cumpleaños se atribuye un poco a que ninguno de los dos está en pareja. Entonces, yo no sé si el día que se pongan en pareja cambiarán las cosas. Claro. Espectacular, loco. Ese. Te mandamos un abrazo. Abrazo para la empresa de alimentos. Te queremos. Gracias por estar ahí. Chao, querido. Para tus gracias, viejos todo. También. Casi, amigos, las 21:21 en toda la República Argentina. ¡Aya! ¡Ay! ¿Uno más? ¿Uno más? La bancamos 21:21, así lo hacemos solo, sí. Bueno. Ay, amigos, yo hoy estoy para... Ya estás para... Mira, no son ni 21. Ya estoy para respirar. ¿Hoy hacemos meditación guiada? Bueno. Vamos a hacer una respiración posta. Sí. Sí, creo que nos la merecemos porque es lunes. Por su. Sí, totalmente. ¿Vamos? Sí. Amigos, faltan... 5, 4, 3...

¿Qué dije? ¿Lo dije bien? Pero sí, lo dijiste bien. Y yo me comí las canastitas de Caprese, quiero decirte. No estoy bien hoy. Deliciosas. Como siempre, están en Humboldt al 2000. Esto es Esquina con Nicaragua. Hace tu pedido ahora mismo llamando al 5263-0600 o cero por Instagram, que es @margherita.arg. Margherita con GH. GH, pero italiano. Italiano, Capisce. Margherita. Muchísimas gracias. Riquísimas. Tenemos pregunta para Pipe. Me gusta que hoy la última hora metamos charlita. Bien. Queremos saber cuándo te hiciste grande. Estuve pensando esta pregunta fuera del aire. Sí. Y es, viste que es como me quedé pensando. ¿En qué momento sentís que te hiciste grande? Sí. ¿En qué momento tu cabeza hizo, hay un clic y te diste cuenta que creciste, que ya sos adulto? Sí. Un poco me hiciste acordar a la película de Tom Hanks. Sí. Quisiera ser grande. Quisiera ser no recomiendo, hay que poner el audio de Cristian Castro. No me gusta tanto ser grande, la adultez no es algo que me divierta, ser adulto. Es que es espantoso. No me gusta ser adulta, la verdad, no me gusta. Cuando crecí, para mí empecé a crecer, pasa que es, la pregunta es como bastante ¿cuál fue el momento, el clic, ese momento en el que te diste cuenta? Che, ¿sabes qué? Me parece que estoy grande. Yo cuando me mudé solo un día para el otro, de claro. Un jueves a un sábado, me mudé de la casa de mis viejos. Claro. Literal. Mudanza, salir de la casa de tus padres a tu propia casa, creo que es el gran momento. Ese puede ser uno de los momentos. Otro claro. Puede ser primer trabajo posta a posta, que no sea el trabajo con papá o mamá, como me lo consiguió. No, un trabajo que te hayas conseguido vos, que estés solo laburando. Y también un muy buen momento, algo que hice yo con mi primer trabajo, es primer sueldo, invité a mis padres a comer. Y me acuerdo que ahí me sentí grande, porque como que fue la primera vez que con mi dinero ganado por mí, qué lindo. Pude pagar la cena. Ellos me dejaron completamente, por supuesto. Está bien, primera invitación de su hija. Ay, debe me ser. Me sentí grande. Hermoso. Bueno, les estamos preguntando en qué momento sentiste que te hiciste grande, en qué momento sentiste que creciste y que, nada, la vida de a poquito ahí empezaba a cambiar. Sí, ya sos adulto, ya tenés que tomar decisiones por tu cuenta. Yo me acuerdo cuando le dije a mi viejo que me quería mudar y todo. Vale, no lo consulté. Incluso le pedí a mi tía ahí que me ayude, no le pedí a mis viejos, le pedí a mi tía que me ayude con el tema de la garantía y todo eso. Sí. Y en un momento, nada, viste, uno me parece que esos temas los medios que los charla con los viejos, che, tengo ganas de mudarme, tengo ganas de irme. Yo le dije un jueves para un sábado. Mi viejo me dijo, yo no te voy a mudar. ¡Apa! Y después se me acercó. Te ayudo, hijito, te ayudo. Para mí era como un poco su resistencia, es que fue, ¿no? Y es que, ¿entendés? Se le iba el primer pichón de la casa. Aparte me fui, no sé si es grande o chico, pero fui a los 23. Claro, yo también. Yo me fui a los 23. Yo también, a los 24 creo. Pero, ¿sabes qué? Hace muy poco, a los 23 se está promediando como la edad a la que nos vamos. Ahora creo que subió un montón más. Ahora los pibes no se van, no pueden. Es medio imposible. Hace re poco mi mamá me confesó que cuando yo me fui, ella y mi papá se pusieron muy mal. Les afectó mucho. No. No me enteré nunca. Vos sola. No me enteré nunca. ¿Vos tenés hermanos? No, yo tengo cuatro hermanos. Ah. Pero. ¿Sería sola? Sí. No, soy la más chiquita. Ah, claro. Eso tengo. Que también un poco es eso. Al ser la última, es como listo, se va Marina. Ya chao, está. Somos vos y yo, flaco, acá. Nos tenemos que ver la cara todos los días, claro, es tremendo. Sí. Bueno, te estamos preguntando eso. ¿En qué momento te hiciste grande? 4-7-7-5-6-6-8-8. Y si tenés ganas de llamarnos y cuando nos llamás todavía medio que en la cabeza no lo tenés, busquémoslo juntos en ese momento. Total, total. Pero charlemos un ratito entre todos. ¡Hola! Yo me acuerdo sentirme grande cuando ya estaba viviendo solo hacía unos días. Llegué del laburo a mi casa, dejé la mochila sobre la mesa y dije, mi casa. ¡Wow! Ahí me sentí grande. ¡Qué momento! ¡Qué lindo! El primer supermercado, ir a comprar solo por primera vez. No. Entonces, ir al super. Pará, y hoy qué me hago de comer, y mañana qué me hago de comer, y pasó que me hago de comer, ¿entendés? Como. Todo recae. Se rompe el lavarropa, me tengo que hacer cargo. Se rompe la cerradura, me tengo que hacer cargo. Ya está, soy grande. Hay que aceptarlo. Y después tenemos algunos truchos, no quiero dar nombres, pero hay algunos que viven cerca de la familia, tipo una cuadra. Eso no es irse a vivir solo. Yo salí de Berazategui a Capital O sea, una hora en auto. Eso no, es vivir solo. No, no, eso, te iba a decir esto, cuando me mudé de provincia a capital fue un gran momento. Imagínate que Berazategui es re tranqui, el barrio de mi vieja es re tranquilo, nada que ver. Y bueno, fue un gran momento, ¿no? De decir, este es mi barrio ahora, esta es mi ciudad, Capital Federal, qué momento. Es lindo también cuando te mudas solo, ir a recorrer un poquito el barrio, dónde vivís, viste qué locales hay, qué tenés cerca. Sí, a veces darle la cara a los vecinos, ver si te puede comer algo o no. En esos momentos que decís, ah, carísimo esto, che, me la salté y salía más barato la verdulería. O carísimo, porque capaz que lo tenés que pagar vos y no tus viejos. Ojo que había algo de eso también. Te estamos preguntando, ¿cuándo te hiciste grande? Si te acordás de ese momento. Hola, Ale. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida, Ale. ¿Todo bien? Todo bien, acá escuchándolos. Muy bien. ¿Desde dónde y en qué dispositivo? ¿Tele, radio, caseta O, YouTube? Estaba escuchando en la tele. Está la tele, pero los estaba escuchando porque estaba trabajando mientras. ¿De qué laburás? Tengo un emprendimiento. ¿De? Muy bien. Vendo cosas de librería. Hermoso. ¡Oh, qué lindo! Sí, sí. Ahora para las clases se viene la época, ¿no? Ahora es la mejor época para vender. ¿Cuánto está una cartuchera? Y arriba de los 20, seguro. ¿Tres pisos? Bueno. Y los de tres pisos ya estamos hablando un poco más. Ok, ¿se siguen usando las cartucheras de tres pisos y todo eso? Se siguen escuchando, hasta las de la... ¿Se acuerdan las latas de las cartucheras? Sí, muy buena. También. Es que estamos en la lata porque siento que te dura más, ¿no? Como... Sí, poco más... Y cuando sos grande la puedes usar para guardar fácil. 1168. Se la robó a los pibes. 1168611043, así nos siguen llamando después de seguir hablando con ella. Che, Ale, contame una cosa. ¿Cuándo te hiciste grande vos? Yo me hice grande cuando me separé. ¿A qué edad? A los 25 años. Sentí que fue el... Sí, un poco grande ya, pero... Pasa que... Yo me junté a los 19. ¿No te fuiste a vivir? Vos saliste de la casa de tus viejos y te fuiste a vivir con tu pareja. Exactamente. Claro, no tuviste ahí tu momento sola. No, nunca. O sea, y cuando me separé tuve que salir a trabajar, tuve que aprender a hacer las cosas en la casa, cambiar una bombita. Cosas que antes, la verdad, que me lo solucionaban otras personas. Claro, tu pareja. Sí. Y fue, no sé, me cambió la cabeza porque yo estaba muy cómoda en casa y cuando me separé tuve que arreglármela sola. Y ahí te diste cuenta, a tus 20, dijiste. 5. 25 años te diste cuenta que, soy adulto. Había sido que sí. Ahí te empezaste a parir sola. Cosas de adulta. Está muy bien, Ale, te mandamos un servicio más grande. Gracias por toda la data y que te vaya bien con el emprendimiento. Tira el nombre ahí si querés. Yo no lo escucho. Rosa Pastel. Búsquenme en Rosa Instagram. Pastel. Me encantó. Rosa Pastel. Gracias, Ale. Bueno, un beso. Besote. Yo también. Me abrigo ahora en el emprendimiento. ¿Sí? No, menos mal, no, es muy guarango. No, deja. ¿Qué pasa? No, no le tengo. Rosame el trozo. No confío. Arroba Claudia Luna está en línea. Hola, Claudia. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, Clau. Bienvenida. Muchísimas gracias. Primera vez que llamo. Siempre quiero llamar. Nació un oyente. Nació un oyente. Bienvenida, por favor, bueno, Claudia. Está bien. Nací para el llamado, pero que escucho la urbana de toda la vida. Yo me levanto y prendo urbana. Mira vos. Directamente. ¿Cómo no lo llamaste antes? Y bueno, porque esta consigna. Murió un pájaro. Te interpeló. ¿En qué momento te hiciste grande? Me gustó. Bien, viste. Entonces, está bueno. Está bueno para repasar. Son preguntas que decís, a ver, ¿cuándo fue esto? Yo hace una bocha, chicos, porque tengo 58 y parí cuando cumplí 20. El 23 de noviembre parí a mi hijita Nadia. Y como le estaba contando a la producción, nos fuimos a los 3 meses de la gordita, nos fuimos de viaje. Madre sola, ¿no? Obviamente. Uf. Nos fuimos de viaje a Entre Ríos a un cumpleaños. Entonces, mi papá tenía auto nuevo, qué sé yo. Nos bajamos a comer algo en la ruta, a comer algo. Y mi papá se había olvidado la billetera en el auto. No. Entonces yo dije, deja que yo pago. Y mi papá me miró con una bebé yo, y me dijo, qué grande que estás porque me pagás la cuenta, no porque había sido madre, porque le pagué la cuenta. Mirá, no, tremendo. Es impresionante lo que pasó y dije, bueno, y ahí ya supe todo lo que quería, lo que no quería. Mirá, ahí te hiciste grande, tu familia se dio cuenta que ya estabas grande, fue como un clic para todos. Estaba grande, sí, en realidad yo soy hija única y siempre fui una media, así como que... Nada, que ya sabía lo que quería. Pero me hice grande en ese momento, chicos. Mirá, qué específico, ¿eh? ¿Viste? Buena pregunta, ¿viste? Entonces. ¿Estuviste bien que llamaste? Siempre lo tengo presente eso, porque para mí es como que, no sé, me marcó. Un gran recuerdo para vos. Sí, y sí, no sí, lo cuento siempre, pero hoy justo tienen la consigna ustedes, así que me encantó participar. Me encantó, Ale. Te mandamos un beso gigante, Ale. Un besote, los quiero muchísimo. No, Claudia, perdón. Claudita Luna, besito. Lamún de Barracas. Muy bien, Lamún. Un beso gigante. Encantó. Se fue Claudia, se fue Ale, llega Mariel. Bienvenida, Mariel. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces? Hola, ¿cómo te dicen? ¿Maru? Mariel, por lo general. ¿Mariel o Maru? Mariel o Maru, perfecto. ¿Cómo crees que te digamos? Mariel. Mariel entero, así el nombre. Cerramos Mariel, perfecto. Sí, bien. Mariel, ¿qué onda? ¿Cuándo te hiciste grande? ¿Te acordás de ese momento? ¿Qué pasó? Sí, para mí fue justo después de la pandemia, que bueno, nada, yo soy de Corrientes, vine a vivir acá a Buenos Aires cuando tenía, antes de cumplir los 18, y es como que si bien ya vivía sola, ni ahí que me sentía grande. Y después de la pandemia, cuando conseguí mi primer laburo, que tenía 21 años, creo que ahí fue como... cuando recién sentí mi casa acá de Buenos Aires, mi hogar, y dije, listo, soy grande. Claro, vos también metiste, emigraste, te fuiste un poquito lejos de tu casa, de tu nido. Y no, es que soy de un pueblo muy chiquito que si querés estudiar algo te tenés que ir, así que nada, claro. Es como que algo que... ¿De dónde sos? Así nombramos el pueblo y le mandamos besos. Soy de Yapeyú, Corrientes. ¡Yapeyú! ¡Ay, por favor, Dios. Decime pollo. Pollo. Pollo es. ¿Qué polio? Pero el Yapeyú lo dijo de otra manera, siento. Es verdad. Y no, porque pollo es con doble L y Yapeyú es con Y. Me encantó. Claro. Y si vos decís que está lloviendo, ¿cómo lo decís? Lloviendo. ¿La y lluvia? Lloviendo. ¿Lluvia? Lluvia. Ay, la tenían media hora diciendo palabras con él y con ¿qué más? Sos hermosa. Claro, Diego Poggi, ¿cómo se dice? A ver. ¿Cómo? Diego Poggi. ¿Y ese boludo quién es? Diego Poggi. Poggi. Ay, por favor. Ay, Diego Poggi. Decir al locutor de la radio que diga así, Diego Poggi. Ay, no. Es espectacular. Poggi. Qué lindo. Che, ¿y ahora cómo estás? ¿Ya hace cuánto tiempo te viniste acá a Buenos Aires? Y me vine en el 2017, así que ya casi. Amiga, ya falta poco para 10 años. Para los 10, estamos un pasito nada más de los 10 años. A pasitos. A pasitos. Che, qué lindo. Te mandamos un beso. Bueno, otro para ustedes. Gracias. No, contame, me estabas contando algo, te interrumpí, perdón. No, que creo que ahora ya no me quiero volver más, así que ya... Ya está, te sentaste acá, ¿viste? Qué pedo te volvés. Viste cómo somos los porteños, primero nos mirás así de reojo y después nos ganamos tu corazón. Claro, sí. Sí, pará, y otra, ¿te estás trayendo tipo adeptos o gente allá de tu pueblo? Para que vengan a Capital, vénganse, no me dejen sola. ¿Lograste convencer a alguno? Sí, más que nada en vacaciones es como, por ahí no que vengan a vivir acá, pero siempre en vacaciones vengan, por favor, vengan. Vengan a visitarme. Sí, quédense acá todo el tiempo que quieran, vengan. Hermoso, Mariel, te mandamos el beso más grande del planeta, bueno, beso. Otro para ustedes. Gracias. No, mi amor. Una divina. Che, están saliendo pocos chabones. Oye. Muy loco, te estamos preguntando cuándo te hiciste grande. Me gustaría, estamos escuchando un montón de chicas, me gustaría saber cuándo ustedes se hicieron grandes, papitos. Chabones, llámenos. 4775-6688. Hola. Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amor? Todo bien. ¿Ya sos grande vos, entonces? Sí, ya soy grande. ¿Cuándo fue eso? Fui dos veces grande, la verdad. A ver. ¿Cómo dos veces grande? Bueno, la primera fue, lo conté hace rato, cuando tuve mi primer trabajo acá en Argentina, tuve la posibilidad de tener mi primera tarjeta de crédito. Ay, no. ¿Para de dónde sos? De Venezuela. Bien. ¿Hace cuántos? Tarjeta. ¿Hace cuántos años? Desde el 2018. Prepandemia. Muy bien. Ok, 6 años. No, 8 años. 8 años. 8 años. ¿Cómo, Ani? ¿Y esa fue la primera, decís, como cuando tuviste tu tarjeta de crédito acá en Argentina? Bueno, esa sería la segunda, pero bueno, sí, fue cuando tuve mi primera tarjeta de crédito acá en Argentina, porque cuando estaba chiquita siempre le decía a mi mamá, cuando tenga mi primer trabajo, lo primero que voy a hacer es comprarme una pantalla plana, un televisor pantalla plana bien grande. ¡Oh, qué lindo! ¿Y te lo compraste? Sí, con cuando me dieron mi tarjeta de crédito, literal, me la dieron. La hizo mierda el primer día. A ver, 52 pulgadas. No, me acuerdo que el límite de la tarjeta eran 50.000 y el televisor me costaba 48 o algo así. Todo el límite de la tarjeta en el televisor. Solo podías comprar eso en el mes. Solo podía comprar eso, pero yo me fui feliz con mi televisor a mi casa. Oye, ¿ahí te sentiste grande? Ahí me sentí grande. Pero bueno, obviamente cuando sales del país, que tienes que dejar, yo soy hija única, cuando tienes que dejar a la familia, a todo para comenzar de cero en otro país que no conoces, sí, también te sientes forzadamente grande. Wow, ¡qué momento! ¿Sos la única que se vino de tu familia de allá? Sí, la única. Wow. Vine con mi pareja. No, tremendo. Bueno, también ahí ya tres cosas de ser adulta, entonces, se podría decir. Wow, bueno, felicitaciones por todo, lo lograste, lo visualizaste y lo tuviste. Sí, así es, amén. Hace 8 años que sos grande. Hace 8 años que soy grande. Hace 8 años que sos grande. Te mandamos el beso más grande del planeta, Liz. Gracias. Chao, linda. Un beso. Se cumplió mi deseo de escuchar un chabón, porque salió Ale, Claudia, Mariel, Liz y ahora Alejandro. ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, todo bien! ¡Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¿Qué haces, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bienvenido. Muy bien, che. Tenemos una pregunta con Marina, es ¿cuándo te hiciste grande, amigo? ¿Te acordás? A ver. Sí, cuando me di cuenta que los futbolistas ya son mucho menores que yo de edad. ¿Cómo es eso? Ah, tengo 35, pero bueno. Te das cuenta que ya son unos pebetes, ¿viste? Claro. Yo ya soy. ¿Sos futbolista vos o qué onda? No, no. ¿Qué sos? Futbolista. No, yo trabajo. Yo trabajo punto, no como los futbolistas. Sí, no, yo intento llegar a la pelota, pero no. El tío Ale. No, ni la punteo. El tío, o sea, vos ves un partido de algún equipo de la selección argentina y sos el tío Ale. Sí, ya soy el dolape. El dolape. ¿Ya estás pelado, amigo? ¿Cuántos años tenés? 35. Sí, hijo, yo también. Pará, ¿y estás muy pelado? ¿Te la pasás mal con eso o no? No, entradita y equipada en el medio. Pero bueno. Tipo helipuerto ahí arriba. El helipuerto, está bien. Sí, a mí esto de sentirme más grande que todo el resto me está pasando cuando salgo a algún lado, que miro y digo, o sea, tengo que decidir bien a qué bar voy porque de verdad no tengo ganas de sentirme tan tía. No. O sea, no puedo soportar que haya gente de 20, ¿entendés? Me hace mal. Yo lo que no puedo soportar son los gritos. Y ahí te das cuenta que la música, boludo. No, la música. Hay lugares que vas, viste, no se puede hablar. No podés hablar. Están grandes ellos. Estamos grandes. Es tremendo. Tito, ¿qué vamos a hacer? Che, ¿y cómo fue ese momento? No. Fue como diciendo, uff. Esa fue la expresión, uff. ¿Y qué partes del cuerpo te duelen para sentirte grande? La rodilla ya me hace clac-clac, viste. No. La rodilla ya me hace clac-clac. No. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más? Y nada, es una sensación como que estás cruzando una línea. Estoy grande, dijiste. Difícil de afrontar. Suspiró en el medio. Estamos cruzando la 9 de julio, amigo, ¿viste? Es larga la línea que hay que cruzar. Y bueno, no, son cosas que pasan. No te lamentes. Ya lo acepté. Aparte estamos todos acompañados, ¿no? O sea, estamos todos en la misma. No tenemos que juntar entre nosotros los que tenemos 35 con los de 35. No, pero si nos juntamos, nos juntamos en un lugar que no haya ruido fuerte. Que no haya música fuerte, que no griten los pendejos. No. Y que haya gente más grande así nos sentimos jóvenes. Total. Exactamente. Alejandro, te mandamos el beso más grande. Gracias, Ale. Gracias. Alejandro. Y ahora se viene Juaco. Hola, Juaco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Vos? Bien, todo bien, por suerte acá, volviendo a casa. ¿Qué onda? ¿Tu día de laburo, tu lunes? No, bien, laburo y tuve que entrenar, así que nada, volviendo a casa después de un buen rato de correr. Muy bien, ¿por dónde corres? ¿Qué onda? ¿Cuánto le metiste? ¿Cuántos kilómetros? No, juego rugby, así que nada, pretemporada, correr pasadas a lo pavo y nada, a desgastarnos un poco ahí. Esto es lo que le gustan a Agustina. Ay, ¿se está escuchando? Esa risa que se escuchó fue de Agustina Duque. De Agustina Duque. Pará, a ver. Me prende fuego, pero bueno. ¿Estás soltero o no? No, estoy encarando una relación ahora. Ah, yo hubiese llamado dos meses antes. Esto es lo que le gusta a la Agustina. Qué mal timing. Pará, voy a hacer un llamado a la solidaridad. ¿Te acordás como antes era la que prendías la tele a las 8 que te decían buscamos dadores de sangre? Sí. O te abre el niño perdido, una cosa así. Atención, Urbana Play busca novio para Duque. Arroba, olvídate de todo, 104.3 nos siguen. Requisitos. Si sos rugbyer, escribinos. Calificás para esta búsqueda. O de Vicente López, llámanos. Así le queda cerca. 4775-6688. Vos podés ser el amor de Agus Duque. ¿Cortó? ¿Lo cortó? Ahí a mi novia que se comió miles de pijas. ¡No! ¡Walter! ¿Qué pusiste? ¿Nos cortó, Juaco? Chico, nos cortó, de verdad. No te puedo creer. Ay, no, pero le agarró Quickie. No, y vos, parece que estaba de novio, ¿viste? La novia. Pero no, que, pero estamos jugando. Amiga, está saliendo con un cagón. No, no, es un cagón. No, nos cortó. No, no te puedo Juaco, creer no cortó, te lo puedo Juan. Creer. Le iba a preguntar no cuándo. ¿Me estás jodiendo? ¿Volvió? ¡No! ¡Juaco! Ay, tipazo, Juaco. Ay, lo había rebardeado. No, es un divino. Gracias, Juaco, igual te quiero. Se me cortó. Ay, me escuchaste. Tuvimos miedo. ¿Escuchaste que te bardeé? No. Un poquito, porque justo prendí la radio, pero bueno, no pasa nada. Ay, chicos, es lo peor. Si alguien corta, no lo llamemos de nuevo, pensamos boludo. Pensamos que te había dado Quickie. No, estamos todos locos. No, bueno, si tenés algún amigo, lo mandás acá. Se lo mandás a... Bien, alguno del club te mando para allá. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuándo te diste cuenta que te hiciste grande? Y bajo un poco el mood, buenas vibras que teníamos. Me di cuenta, me hice grande y te voy a tirarme de una pálida, pero... Murió alguien. Mi viejo cayó muy enfermo en 2023. Se mejoró, así que nada, por suerte, nada, le mandamos un beso al viejo. Pero cayó muy enfermo, tuvo un cáncer muy grande y me tuve que hacer cargo de mis hermanos a full. Entonces nada, y la vida me dio una buena trompada como para que de repente me haga cargo de mis hermanos y nada, y de la rutina. No te quiero llevar ese momento, pero digo, ¿cómo fue? ¿Fue largo? ¿Fue sorpresivo? ¿Fue cómo la bancaste? ¿Fue un cachetazo? Fue sorpresivo porque nada, estábamos de vacaciones en Brasil y de repente mi viejo se dio cuenta, ahí una anormalidad y en la que se fue a hacer chequeo le dijeron, che, mirá, tenés un cáncer enorme en un riñón, que lo tenemos que sacar. Y de un mes para el otro lo tuvieron que operar, la operación se complicó, cayó en un coma complicado. Y nada, no, fue muy, te lo cuento ya muy tranquilo porque el momento fue muy dramático. Pero nada, como que en el momento yo, dos hermanos más chicos que nada, me... ¿Cuántos más chicos? La mujer de mi viejo estaba ahí de fierro al lado de él y bueno, nada, yo me tocó la posta con los chicos de llevar alcohol y esto y lo otro y bueno, a la par laburando y estudiando era como que un montón. ¿Cuántos años tenías vos, Juac? Yo en 2023 tenía 20, así que... Ay, boludo, re pendejo. No, te cambia muchísimo la perspectiva cuando un familiar pasa una situación de salud así y vos estás recontra cerca, sobre todo siendo un padre, te lo digo yo también, que no la quiero bajar, pero lo mismo. Y, no, y es un momento de ver las cosas de otra manera, lo importante en la vida, la salud de tus padres, de tu gente querida, así que totalmente, no, ahí se crece mucho. Yo tenía que estar al lado y tenía que parecer el más entero de todo, ¿viste? Obvio. Que era el fierro ahí, pero bueno, nada, bien. Otro día lo re podríamos hablar porque para mí es un bloquezazo. Cuando uno dice, ¿viste? A veces, no, pues yo me tenía que poner todo a mi espalda y tenía que parecer el más duro, el que... Y no, uno también tiene derecho a pasarla mal, digo, también es tu viejo, al igual que es el viejo de tus hermanos, digo, uno capaz de ser más grande, te la tenés que estar ahí, tenés que estar un poco más atajar. No, pasa que en esos momentos lo que pasa es que tenés que atajar muchas cosas y que sí recaen en uno a veces. Viste que te replanteás, tipo, ¿y ahora? Tipo, ¿voy a tener que salir a laburar? ¿Voy a tener que bancar a mi familia? De todo. No. Y a la par yo tenía mi vida, o sea, yo estudiaba, trabajaba, entrenaba, y entonces como que, nada, y en el medio tenía que meter el cuidado de los chicos y toda la bola, como que de repente dije, bueno, esto me está sobrepasando. ¿Qué tipazo? Obviamente derivó en temas para hablar en terapia que nunca arranqué, que sé que los tengo para hablar, pero bueno. ¿Nunca fuiste a terapia? No, el objetivo este año es arrancar psicólogo. Ya vamos. Tengo, dale, boludo. Dale, vos podés. Sí, man, ni me digas, ya lo sé. Pero es arrancar el punto. Sí, literal, pero bueno, viste, como que nunca le siempre lo tapo con amigos, con asados, con entrenamientos, con esto y lo otro, y como que nunca le di la importancia que realmente tiene. Es que bueno, que tiene. Es el entrenamiento de la personalidad en algún punto y de vos como persona, así como vas a entrenar gimnasio, el cuerpo, la parte emocional y de nuestro interior, también necesita un entrenamiento, y me parece que el psicólogo es eso, así que míralo así de última. Recontra, y lo retomo porque la verdad que... Soy consciente y siempre te digo, más que nada mis amigos que me dicen, sos un boludo que no arrancás el psicólogo, perdón por la palabra, pero me dicen tipo, dale, man, arrancá. Y yo le digo, te juro que sé que lo tengo que hacer,

No, no entiendo nada. En la robótica estuvo Matías Massat y en la produ, como siempre, Flor Cambre. Te queremos, Florcita. Gracias a todos los que estuvieron laburando ahí en el control. Tu mejor amiga. Nuestro gran equipo. Malé Noel, Joaquín Villanustre, Walter Rojas, Pau Cuitiño en la técnica, Agus Duque. Increíble equipo que tenemos en Olvídate de Todo. Gracias, chicos. Pensé que los había nombrado cuando volví del baño. Te amo. Perdón, pido disculpas, pensé que ya no sabía. Ahora sí. Tu mejor amiga de la noche, nuestra tercera pata de esta mesa, Marina Moloni. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, hicimos juntos este programa que se llama Olvídate Todo, 22, 0 horas, 33 segundos. Chau, ¿qué hacemos acá? Chau. Bye. Eso. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.